Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invita. Y ya comenzamos este matinal de día miércoles 9 de diciembre, después de un feriado entre medio, ayer martes 8 de diciembre, retomamos de lleno esto y comenzamos a emitir, como siempre, a través del 107.9 de la frecuencia modulada acá en la comuna Estación Central, en la región metropolitana, y también a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda, ahí en la parte superior de la página puedes escuchar, pero también tiene la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn, la cual también puedes escuchar en su versión escritorio, para que nos puedas escuchar en la comodidad de tu celular desde cualquier parte del mundo donde estés conectado a internet. Busca ahí después Radio Villa Francia y no deberías tener ningún problema. Iniciamos ya, nos está acompañando en esta jornada Amanda, quien ya comienzo a saludar. ¿Cómo está Amanda? Aquí muy bien, buenos días a todos los auditores de Radio Villa Francia. Nos encontramos una semana más. Aquí estamos a mitad de semana, pero pareciera que fuera comenzando la semana luego del feriado. Como decía Antonio, nos puede seguir escuchar a través del 107.9 FM en Estación Central, y también seguirnos a través de la página de Radio Villa Francia, radiovillafrancia.cl, señal online, y con la aplicación para dispositivos móviles, tablet, smartphone, iPhone, etcétera. TuneIn, así que usted busca en su tienda de aplicaciones la aplicación TuneIn, la descarga y ahí busca Radio Villa Francia y puede escuchar la señal de la radio a través de la aplicación, teniendo internet, por supuesto. La ventaja de las aplicaciones es que no se apagan una vez que se ha apagado la pantalla, como ocurre, por ejemplo, con la página. La página, si a usted se le bloquea la pantalla, la señal se corta. En cambio, con esta aplicación se puede mantener escuchando constantemente. Mientras va tuiteando o revisando las cosas. Depende de la capacidad del teléfono, porque a mí se me... Bueno, ¡ah, me crashea! Sí, eso es verdad. Hay teléfonos que no aguantan eso. Bueno, vamos a estar revisando el día de hoy, bueno, toda la información, y retomando un poco de lo que fue el feriado, insisto, que desajusta a mucha gente. Hay algunos que se dieron de vacaciones, eso es la verdad, pero la mayoría tiene que volver a trabajar, sea como sea. Y es medio complicado porque está ahí entre como que es viernes y como que es lunes, y esa sensación es un poquito desagradable. Y en ese sentido dice, bueno, ¿qué puede pasar dentro de estos días feriados? Pasan muchas cosas. Por ejemplo, las miradas puestas en el Congreso respecto a lo que es la votación de lo que podría ser la acusación constitucional contra la ministra Carmen Castillo, en esa pelea entre la Alianza y la Nueva Mayoría, que acá pelean afuera, son amigos, están abrazados, se sacan fotos juntos, derrocan a las dictaduras y todo ese tipo de cosas. Vamos a estar conversando un poco de eso. Ya están los resultados que revisamos en parte el día lunes de Venezuela. Recordemos que estaba en la espera de que iban a tener mayoría simple o mayoría calificada, y eso era un tema, por supuesto, no menor en Venezuela, y configuraba cuánto poder iba a tener realmente la oposición, si iba a poder hacer algunos cambios más profundo o le permitía mantener ciertos bloqueos, llamar a un referéndum. Hasta el momento estaría con mayoría simple. De hecho, ha sido súper complicado en términos mediáticos porque algunos le han dado mayoría calificada en base a proyecciones. Uh-huh. Sin tener, es más, algunos le han dado, sumándole los 3 votos que están de los cupos, como decíamos el día lunes, indígenas. Y eso es medio complicado porque no necesariamente eso se asume dentro de lo que era la fuerza de la oposición en Venezuela. Pero insisto, vamos a estar ahí revisando un montón de cosas propias de este programa. Entre eso también lo que tiene que ver con la resolución y con lo alegato, con todo lo que ocurra en el Tribunal Constitucional, donde se está discutiendo la educación, ya no en las calles, sino en el Tribunal Constitucional. Es un poquito parte de lo que es la lógica de nuestro país. Entre eso, por ejemplo, está el hecho de, mira, por no pagar tu pasaje, arriesgas penas de cárcel. O sea, si evades tu responsabilidad, si evades la DIP, si evades el Transantiago, puedes ir a la cárcel. Uh-huh. Si evades millones de pesos, incluso alcanzando la cifra de millones de dólares, tranquilo, no arriesgas cárcel. Uh-huh. Esa es la nueva campaña de lo que es la ley 18.287 y 18.290, por no pagar tu pasaje arriesgas penas de cárcel. Oye, y eso dice todo, porque es una campaña esta, sí, que inició. Que tú evades al fisco, no te pasa nada, tú evades al privado las penas del infierno. En definitiva, eso es lo que te están demostrando, porque, o sea, te están haciendo que entiendas que si tú evades al fisco, que para todos, pero que en el fondo no es nadie, no pasa nada, po. No te pasa nada, en definitiva, porque tenés tanta plata y tenés tan buenos abogados que te sabes defender muy bien. A diferencia de que a robo pequeño, a evasión pequeña, a no entrega de boleta de un negocio por montos insignificantes respecto a lo evadido por estos señores, por los otros partes, te clausuran, o sea, te quedas sin trabajar, te vas en cana o tienes que pagar una multa que obviamente es inalcanzable para una persona normal en Chile, porque está establecido también que alrededor de el 70% de los chilenos gana 400 lucas. O el 70% de los hogares chilenos viven con 400 mil pesos. Entonces, obviamente, pagar 60, 80 lucas de multa es horrible. Es algo inalcanzable y que te destroza todo el presupuesto familiar del mes. A diferencia de estos señores que ellos evadieron el impuesto, además de todo lo que ya ganaron. Y tení que están libres, pues, están libres, que les rebajan las penas, que no tienen que pagar nada, que les rebajan incluso el monto evadido. Por ejemplo, lo que pasó con Jovino Novoa, que resultó pagando el 50% de lo que había evadido. ¿Por qué no pagó todo y además una multa? De hecho, como lo dijimos en alguna ocasión acá, fue más caro los abogados de Jovino Novoa, de hecho muchísimo, pero muchísimo más caro que lo que terminó evadiendo el fisco. Eso es parte de lo que es Chile. ¿Qué más hay para revisar el día de hoy? Bueno, la muerte de Douglas Topkin, que sin duda vamos a tener que revisar, discutir. De hecho, acá nos decía Mauricio Donoso, me dice, no sé usted, pero Tom, que siempre me genera una opinión en contra. Nunca me quedó claro si creerle o no. Me pasa lo mismo. Uh-huh. A mí, en lo personal, con Douglas Topkin, un tipo que conocemos hace muchísimo rato en este país, y que sin duda, luego de la muerte que ocurriera un lamentable accidente, aparece su figura en términos de discusión, se rescata el altruismo, esta cosa de la ecología profunda. Sí, hay cosas que hacen bastante, bastante ruido en Douglas Tompkins. Otras que parecen, qué sé yo, admirables. Pero lo vamos a poner en discusión. También van a tener mucho que opinar dentro de las personas que espero que estén hoy día acompañándome en el matinal. Me imagino que muchos estarán hoy día... ¿cómo se llama? De vacaciones todavía, tirados por ahí, quién sabe dónde, o cerca del litoral, quién sabe. Entre esas que estaba vacacionando, acaba de llegar bastante bronceada Inés, y que la aprovechamos de saludar. ¿Cómo estás? Hola, bien, saludos a todos. Aquí corriendo, pero rico estar acá. Bien estar acá, un saludo para todos aquellos que escuchan este programa y la retransmisión, que... como siempre, nos acompañan de madrugada y eso es harto decir. Ya. Bueno, como decía Toño, pues, harta noticia, también sentimiento ahí encontrado. No sé si encontrar bonito o malito al señor Tompkins. Harta discusión, pero parece que después de muertos son todos buenos. No, bueno, partamos con esa premisa. O sea, una vez muerto todos son buenos... Y eso es verdad. Todos son buenos después de muertos. Ok, estamos de acuerdo con eso. Pero por eso a mí me gusta hablar de la vida de las personas más que de las muertes. Porque generalmente, y tendemos, esto bastante en general, hablar de la muerte de las personas y desde ahí emitir juicios, pero no de las vidas de las personas. Y eso complica. Entonces, la muerte embellece generalmente. Hasta los más malos tienen un poquito de bondad con el tema de la muerte cuando se hace este compendio. Pero el caso de Tompkins, que parece una persona bastante atípica, claro, generó sentimiento encontrado. Una persona que empieza a comprar vasta extensión de territorio en el país no es menor. Y aquello sin duda generó suspicacias. En no solamente algunas personas, sino en algunas autoridades en su época, que algunas tuvieron alguna pelea mediática con Tompkins, probablemente pues, también por interés económico, el caso de Eduardo Frei en términos particular, entre otros. Son cosas que vamos a estar, insisto, revisando el día de hoy. Claro, como ayer decía yo, o sea, hay que recordar también, porque claro, como dice el Toño, todos los muertos son buenos, a todos se les ponen flores. Ojo, yo digo que la gente hace que de todos los muertos, yo no digo que todos los muertos son buenos. Bueno, ya. De hecho, yo soy de la idea de que los muertos malos se les dice que son malos y punto, no tengo culpa respecto a eso. Claro, pero como dicen, la muerte embellece o hace bueno a todo el mundo. Eso por, sí. Porque va como para otro lugar, nadie cuestiona dónde ni a qué. Pero como dices tú, hay que leer para atrás, pues desde el nacimiento, cómo se forjaron, cómo hicieron, no sé, su vida, su cantidad de dinero, su gerencia y todo el tema, y ver cómo cada día la acrecentaron. Yo creo que una parte importante, porque si podía explotar durante 50 años y los últimos 20 fuiste bueno, recordemos los 50 también. No sé, No creo que las flores hagan buena a una persona, más que nada eso. Pero igual es raro una persona así como Tompkins, no sé. Yo creo que la gente se puede reformar. ¿Ya? Pues eso me cae bien a veces, Amanda. Tiene estas cosas así como de la visión de rehabilitación de todo. Sí. Que se encontró la luz del Señor. Sí, yo también creo lo mismo. Yo también creo lo mismo. No sé, yo creo que alguien en un momento, pensando, pongámoslo en la situación de Tompkins. Partamos desde esa premisa. Tompkins, un empresario exitoso, muy exitoso, muy... Bueno, ¿van a subir así las acciones de sus empresas? Sí. Estoy... La verdad es bastante discutible eso. Pero bueno, un tipo que fue muy exitoso. tipo no era millonario, era, el tipo era multimillonario. Uh-huh. Y que en un momento determinado tiene una especie como de epifanía, le gustaba esta cosa del contacto, la naturaleza, estas excentricidades, como se le dice en algunos respecto al tipo de millonario. Pero el tipo abandona todo. Uh-huh. Abandona todo y se va a la parte extremo sur, a la parte más austral del mundo, desde su visión, y se empieza a instalar ahí. Empieza a comprar extensiones de tierra y hace todo lo que corresponde. En ese sentido siempre fue muy transparente, ojo. Todo lo que corresponde con las autoridades, tanto chilena como argentina, son no, extensiones de territorio. De hecho, el partido está cortado en un momento y fue bastante polémico. Porque, digamos las cosas como son. Douglas Tompkins compró un pedazo de tierra. Tanto de Argentina como de Chile. En un país como el chileno, donde está consagrado el tema de la propiedad privada a niveles de eso, de consagración, de casi divino. Será. Uh-huh. Por tanto, es soberano. Más allá de todas las cosas que se pueden decir y todo el tema, él es su propiedad. Yo quiero llevar la discusión de Tompkins. Yo sé que es un poquito rebuscado, pero tiene mucha lógica y mucho sentido. Mucha. Respecto al tema de la soberanía, y probablemente muchas autoridades, mucha gente que hoy día estaba hablando de Douglas Tompkins porque nos parece más bonito, nos parece una cosa interesante, y su rollo de ecología profunda es por lo menos atendible. Pero fíjate que causa menos rollo Douglas Tompkins, que compra gran extensión de territorio chileno. No estamos hablando de pedacitos ni parcelas, estamos hablando de gran extensión miles y miles y miles de territorio chileno. Pero nos escandalizamos con Bolivia respecto al tema de soberanía con el mar. Mm. Bueno, fuera de broma, fuera de talla, está esta cosa de que hay un poquito de racismo al momento de poner las cosas en discusión. No es lo mismo un empresario gringo que viene con todo un rollo, que tenía un rollo bien interesante Tompkins, insisto. Ahora, no por eso no dejaba de tener ruido, las visitas que recibía, la historia para atrás que tenía Tompkins, era un tipo para desconfiar igual, y con justa razón. Y que se pone por sobre de, para cuidar. No tiene que ver con eso, tiene que ver con su historia, tiene que ver con sus relaciones de poder, tiene que ver con los círculos que frecuentaba. Su relación también con organismos en Estados Unidos, eso sin duda genera ruido todo el rato. Y genera suspicacia por lo demás. ¿Cuál es la intención de un grupo de gente con este territorio? ¿Por qué parece esto una colonización? Uh-huh. Sí, porque estaba Tompkins, no es que Tompkins vivía solo y todo el tema, sino que recibía visitas, y visitas bien ilustres y bien llamativas. Desde Julia Roberts hasta, qué sé yo, Rothschild, que como sabrán, el nombre de la maldad tiene el apellido en ese mundo, dentro de lo que son los últimos 300 años en este mundo, tanto por su poder desde la banca, tanto como su poder con las grandes potencias. De hecho, yo no sé si ustedes sabían, pero los Rothschild, después de la Segunda Guerra Mundial, estuvieron en las dos partes asesorando. Y fueron quienes terminan con los acuerdos, finalmente, de lo que fue el inicio de la Guerra Fría después de la derrota de los nazis. Pero fuera de eso, más allá, más menos, el tema es complicado con Douglas Tompkins. Dicho eso, me llama la atención lo que pasa con Bolivia. Porque he visto muy buena onda, así como, oye, el tipo compró y, pero no lo hizo daño, sino que lo cuidó y todo el cuento. Bueno, uno podría decir lo mismo con el caso de Bolivia. A mí esta cosa de los privados, yo insisto, y como lo dices tú, creo en esta cosa de la conversión. En cierta medida. en la que alguien multimillonario en un momento dice, no, yo creo otro estilo de vida, me parece que este forma vorágine de capitalismo en el cual me hizo multimillonario y ahora puedo comprarme estas cosas, no es bueno. Ahora, ojo, ojo, porque el tipo fue coherente y el tipo efectivamente se fue deshaciendo de extensiones de tierra, las cuales fue donando a los propios gobiernos o a los propios estados. Entonces, eso igual descoloca. Nos descoloca esta cosa de que un empresario termine, primero cumpliendo su palabra, entendiendo de que él se opuso en un momento determinado, y me parece que estuvo bien, a lo que fue el tema de la carretera eléctrica. Bueno, la pelea con Eduardo Frei tiene que ver con... O sea, todos sabemos que Eduardo Frei era un agente de Endesa, de la gente de Enel, finalmente. Se opuso también al caso Hidroicén, que yo no creo que sea mérito oponerse. Bueno, hay gente que se opuso a Hidroicén porque estaba de acuerdo con las termoeléctricas, no con la hidroeléctrica, y era pagado por termoeléctrica. Ahí tenemos a unos abogaduchos del PPD, por ejemplo, que estaban ahí contra Nueva Hidroicén y ahora están trabajando lo más re bien con Punta Alcalde, y ahí, ¿cómo se llama? Incluso para Barrick, más arriba en alto. Eso ocurre constantemente. Pero es bien llamativo todo. Yo creo que, aún así, la figura de Douglas Tompkins no es bastante enigmática. Y probablemente va a pasar tiempo para que sepamos realmente si lo que dijo fue real o no. De hecho, a mí mi pregunta, yo ayer conversaba con algunas personas y era, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cuál es las cláusulas finales que tiene su herencia? ¿Qué sé yo? De hecho, hace muy poco había hecho una entrevista para la revista Paula. Uh-huh. Que estaba bien interesante. Ayer la estaban en algunos circulando y estaba muy interesante. Y él decía, me estoy deshaciendo con todas cosas y espero llegar a antes de morirme a poder resolver esto. Y murió a los pocos días. Igual, es raro. Así. Pero, o sea, yo creo que los accidentes ocurren. Como diría Vito Corleone. No sé, la figura de Tompkins, a mí es como que hay una parte que te agrada y tú feliz te irías ahí probablemente a tomar un mate con el viejo al lado de esos hermosos y bellos árboles. Y otra desconfianza, decía, ¿por qué este empresario? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Hay algo detrás de esto? ¿Hay un proyecto escondido detrás de esto? Queda la duda. ¿Hay más gente metida en esto? Claro, y como tú dices, las cláusulas ahora, ¿qué van a decir? ¿Se podrá seguir conservando como pensaba él? Acá pregunta por interno Anchi, que es distinto a Angie. ¿Quién va a heredar los terrenos, dice, de Tompkins? Esa es una pregunta, la que estábamos recién haciendo. Claro. ¿Quién va a heredar los terrenos Tompkins? Y ahí es donde decimos, ¿y si lo termina una fundación, sociedad? Él recibía plata, por ejemplo, Rothschild, de la fundación Ford y otras más. Yo tengo mis dudas cada vez que yo me acuerdo que esos grupos sí, pues, pero sí. Oye. Le han pasado hasta el grupo Mirista hace no muchos años para hacer un tema este como de recordatorio y memorial y todo el cuento. No, todo lo que venga de la Fundación Ford para mí... Cuco. Uh-huh. Cuco. Po. O sea, más allá de que cierto tiempo den cosas en términos de ese altruismo. De algún lado tienen que justificar ciertas cosas. Pero es raro. Uh-huh. Y lo de Tompkins, insisto... Es llamativo. Uh-huh. Hay que darle una vuelta ahí. Claro. Y hay que tener mucho más antecedentes de los que hemos tenido de Tompkins, que no son muchos. Insisto, Tompkins, si usted se mete a buscar, qué sé yo, información sobre Tompkins, va a encontrar parte de su vida, su obra, los conflictos que ha tenido, y unas cuantas páginas de conspiración respecto a su rollo sionista de colonización y que están haciendo una base intergaláctica, no sé con qué cuestión. No, es bien loco. Hay de todo con la figura. Y esa cosa bien enigmática hace que se genere más, po. Y que también tengamos mucho más cuidado con lo que vaya a ir pasando. O sea, yo también tengo pensado en algún momento irme a algún país, comprar buena parte de ese país y que no me hueven un buen rato así estando en los bosques y todo lo demás. Ya, pues, ¿y quién heredaría ahí? ¿Ah? ¿Quién heredaría? A nadie, que a usted. Pelotas, no, no, que queden ahí para los bichitos y todo el cuento. No, porque mi tema es, por ejemplo, ya, ¿quiénes son los herederos? Ah, ¿querés que te deje algo? Nada. No me levantes las manos. ¿Ah? ¿Cómo que what happen? No, pues acá no. No, pero ¿quién va a heredar? Por ejemplo, no sé, me imagino, ya, dejémoslo como este tipo verde que quiere conservar, preservar y no tocar nada y que todo fluya en su cauce natural. ¿Y si uno de los herederos dice que no va a ser así? Uh-huh. Ah, bueno, esa es la duda. Gobierno, po. Claro, po. El gobierno a quien se le ha donado estos territorios, ¿qué va a hacer con esos territorios más adelante? Claro, po. Y ya hemos visto que en algunas cláusulas los gobiernos no respetan ni nada y van a la pelea por no sé cuántos chorrocientos años. O sea, no respetan tratados internacionales de derechos humanos, por ejemplo, y van a respetar una cláusula de... Claro. De un alguien. Entonces... queda la duda, pues como dice el Toño, tiene este halo de misterio y todo, hay que irse con más cuidado. Yo ayer veía así como el altruista, la persona verde, tan ecologista profundamente, ya, pero ¿quiénes lo rodeaban? Uh-huh. Y también de dónde venía, porque como el Toño ha nombrado hartas familias y familias súper tenebrosas. A las cuales, bueno, él tenía un grado de relación, de hecho muchas de esas fueron a vacacionar, por así decirlo. Y bueno, hay todo un tema... Y bueno, y también está el interés de los medios de levantar la figura. Ahí uno también se cuestiona. Claro. Y también, pasando lo que dice el Toño, el tema con Bolivia, llama mucho la atención, po. Uh-huh. Que está, como dice el Toño, aquí se dividió el país. Y no compró parte solamente de Chile, compró parte de Argentina. Uh-huh. Yo me recuerdo en esos años que habían pataleos así, pero ¿cómo van a venderle tanto? ¿Cómo se hizo de tanta tierra? ¿Qué va a hacer con ella? Uh-huh. Y de repente se dejó de hablar. Y a nadie le molestó, de todos estos patriotas, que haya gente que tenga tanta extensión de tierra en un mismo sector o en un mismo país. Y un extranjero, po. Claro. Y ahí, ¿dónde está? No, pero está todo colonizado al sur, así que... Sí, importa que sea extranjero ya a esta altura. Claro, no. pero cuando hablamos de otro estado, otro gobierno... Está pidiendo una salida al mar o una parte, o sea, salen como 1000 banderas. Uh-huh. Y esas 1000 banderas que salen, ayer estaban todas así como, pucha, si era tan bueno. Y se contradicen. Sí. Bueno, yo recuerdo hace años atrás como algunas críticas que había a la posición de Tomki, que con esto de preservar como... un conservacionismo extremo a contraparte... Ecología profunda se llama. Ecología profunda. Uh-huh. Respecto a... Porque a la gente que no tiene tierra, po, y a quienes no tienen propiedad, a quienes no tienen casa. ¿Por qué vamos a conservar esto cuando podríamos estar alimentándonos de esto también? Es discutible... Hay una caricatura respecto al tema del ecologismo conservacionista o ecologismo profundo... que sin duda ayuda mucho varias de sus preceptos a esas caricaturas, porque no lo plantea en términos de, oye, mira qué bonito esto porque conservémoslo, ¿cachai? No. Uh-huh. Hay un planteamiento de que esto es un organismo vivo, la Tierra. Yeah. Por tanto, el que se mantenga esto de esta forma es para mantener precisamente la vida de este organismo. O sea... sin probablemente estos bosques, por uno ha pasado un poco también con el tema de la Amazonía, qué sé yo, empieza a generarse un cambio, no solamente lo que conocemos hoy día como el cambio climático, sino un cambio en el comportamiento del organismo en sí. Los bosques no están para que sean solamente lindos, generan un ecosistema que hace posible la vida en este planeta. Uh-huh. Generan las condiciones propicias para que nosotros y distinta flora y fauna pueda subsistir en este planeta. Por eso cuando llegan grandes empresas, y recuerdo estas campañas, dice, nosotros hemos construido un montón de bosques para Chile. Bueno, han dejado la cagada con pino insigne y eucalipto, que genera una chupada de agua increíble, y ha generado una catástrofe ambiental de la cual no se ha querido reconocer acá, porque mientras se sigue ganando plata para unos sectores, no se ha querido reconocer. No es solamente porque es bonito. ¿Se entiende? Y ese era un poco también el rollo de lo que era la ecología profunda de Douglas Tonke. Hay un rollo en entender eso como seres finitos que viven en un ecosistema finito, pero que de cual nosotros somos ínfimas, apenas partículas. Ese es el planteamiento de ecología profunda que tenía el tema de Douglas Tonke, y por eso uno dice, hey, interesante. Probablemente no en el tema de la ecología social, como hemos conversado acá en reiteradas ocasiones, y eso hace un poco distinto el tema. Pero si bien es cierto, puede haber gente de que, no sé, tiene mucha plata y le guste eso y lo quiere mantener porque es bonito. Pero en el caso de Tomkin, y aquí no tengo problema en decirlo, su planteamiento era mucho más profundo en términos filosóficos, de la ecología profunda que él planteaba, y por lo menos a la vista, a lo que nosotros podemos definitivamente ver respecto a él, fue súper coherente. Eso, sin duda. Lo que siempre generó, y hasta el día de hoy, y probablemente ahora más, duda y escepticismo respecto a Douglas Tonke es cuál es la finalidad última y qué gente más hay. Esas son las dudas que habían con Douglas Tonke. Si era parte de un plan, si era parte de una colonización, etcétera, etcétera. Esas son las dudas que hay con Douglas Tonke en concreto. El territorio donado a Israel. Bueno, hay gente que lo ha planteado. De hecho, Douglas Tonke, ¿cómo se llama? Ascendencia judía. Pero tampoco se vio eso tan claramente. Hay gente que tiene armada una conspiración gigantesca respecto a esto. O sea, probablemente usted pone Douglas Tonke sionista y se va a aburrir ahí leyendo cosas. Uh-huh. Sí. Sí. Sí, no. Pero es básicamente porque son parte de especulaciones que uno podría decir plausible con cierta información que se tiene o con cierta grado de lógica y otras no tan lógicas. Pero cabe la pena preguntarse. Si preguntarse no es malo. Claro. Por el hecho, por ejemplo, de que si tú veis las raíces de dónde viene y todo, como decíamos delante. Entonces, como tienes todo este halo enigmático y todo el tema, claro, empezáis a suponer o empezáis a crear una historia, ¿ah? Y anteponerte posiblemente a lo que pueda pasar y vas a estar pensando. Pues, uh-huh. O sea, sionista, se dice que está Israel en la Patagonia, ¿dónde está? Ahí empezáis a construir historia. También con lo que decía, o sea, le dio la pelea a Colbún, a Endesa y a otros más. Preservó bosques, como decía el Toño, claro, aquí cuando decían bosques para Chile, claro, nos llenaron de pinos y de eucalipto. Que destruyó la tierra. Aparte de quitar el agua y todo, trajeron especies que mataban otras especies. Entonces, si vemos para el sur de Chile extremo, es donde se trata más de resguardar, digamos, los árboles, la flora y fauna autóctona del país. Y no se está hay robos gigantescos de madera milenaria a leerse y un sinfín de cosas más. Entonces, pero también va, por ejemplo, para mí el hecho del parque. Se va a hacer un parque, posiblemente uno de los herederos o la fundación que herede. Va a decir, ¿sabéis qué? Sí, vamos a seguir preservando, pero vamos a hacerlo un poquitito más, ¿cómo se dice? Más adelantado, más moderno. Vamos a aprovechar ese río. O vamos a poner un hotel. Y para que funcione el hotel y genere su propia energía, uh-huh. Vamos a sacar de acá. ¿Cómo se ha visto en otros parques? Que habla de gente que quiere preservar y todo. Ruiz Tagle, por ejemplo, también en el sur de Chile. caso de Piñera también, Tantauco. Tantauco. Y que te dicen así como, no, nosotros queremos preservar, vamos a hacer un parque donde la gente pueda disfrutar, no se va a tocar nada, pero sabes que necesitamos un poquito de energía eléctrica, vamos a construir una mini central. Y ya están pasando a llevar, y pasando a llevar a comunidades que viven ahí. Sí. Entonces, ojo con eso, o sea, se puede especular mucho, pero ¿qué hay detrás de la especulación? Siempre hay una parte de miedo, ¿ah? Y que posiblemente es porque ya se ha visto en otros lados. Sí, ese es el tema. Claro, y aquí vuelve el tema de la soberanía que se habló desde el comienzo. ¿Por qué se permite que, y no hay grandes gritos en el cielo y que la soberanía, cuando tenés una persona sola que compra, es propietaria de gran extensión de terreno, y se cuestiona ampliamente cuando otro país vecino está exigiendo un pedazo, una salida al mar, por ejemplo, en el caso de Bolivia, y se pone el grito en el cielo. Claro. Si nos podemos contabilizar o hacer una historia, tratar de hacer una reseña de nuestro país, ¿cuánto terreno pertenece a quién? Yo creo que nos vamos a ir de espaldas muchas veces. Hay regiones completas que le pertenecen a tres familias. Claro. Tenemos la sexta región, que son puros latifundistas, y todo el resto de la gente vive a merced de esos latifundistas. El caso de Santa Cruz, que Santa Cruz casi, es casi completa de Cardoen, y toda la gente trabaja para él, son todos sus peones. Y eso pasa desde la sexta hacia el sur, por toda y la región. El tipo ¿cómo se dice? ¿Enaltado? Por la prensa, que tiene viña y que... Enaltado. Perdón, es que no me sé la palabra en realidad. ¿Cómo se dice? ¿Enaltecido puede ser? Enaltecido. Y por la prensa, diciendo que el tipo tiene un museo, que la esposa, no sé, una exmodelo, y que tiene viña, y que trabaja con niños y todo. ¿Pero y qué hay detrás? Uh-huh. Y las bombas de racimo. Claro, po. Y las armas de guerra. Bueno, a ver... Douglas Tompkins pertenece a una generación, pongamos, el otro día yo comentaba hace harto tiempo, la verdad, sobre un documental bien interesante que en un momento determinado apareció con una serie de reportajes que tenía que ver con los 80, con los 90 y todo el tema, sí. Que se hizo en Estados Unidos. Y durante los 80, mediados los 80, finales, empezando incluso ya por ahí por los 90, pero partieron en los 80, empieza a aparecer una serie de empresarios que vienen de una generación bien mística, por así decirlo. El caso de Steve Jobs, por ejemplo. Hay otros que hicieron una especie de yogur que era como ecológico y si los tipos se hicieron multimillonarios. La gente que se fue a Silicon Valley, etcétera, etcétera. Gente que venía de los 70, básicamente, de lo que fue la onda hippie, que en un momento empezaron a ser pequeños emprendedores. Que fue toda una generación en Estados Unidos y que de hecho se hicieron muchos multimillonarios. Pero manteniendo estas cosas, muchos practicaban budismo zen, tenían ciertas cosas. Como el rollo de Steve Jobs con frasecitas de Pokémon. El tema de generar un mercado. A ver, el capitalismo tiene unas cosas bastante particulares, a diferencia de otras cosas, a diferencia de otros sistemas, que es capaz de asimilar las contraculturas que se le generan en contra. Es capaz de absorber sus contradicciones. Uh-huh. Y te las vende. Cuando uno hace una revisión, aquí me voy a poner medio pesado en términos más profundos de cientista social, cuando uno hace una revisión larga de la historia al comportamiento de la humanidad en términos de sus distintas civilizaciones, de distintas formas de organización, desde lo tribal, desde lo comunitario, hasta las sociedades más complejas que se van dando a lo largo de la historia, hay un principio clave que está, de hecho, desde ahí fundado en lo que es el marxismo, al revisar un poco la historia. En eso consiste un poco el trabajo de Karl Marx, más allá de toda esa parafernalia y verborrea política que está en otros textos, como el manifiesto, qué sé yo, las tesis de Feuerbach o, por ejemplo, los manuscritos. En el trabajo más científico, entre comillas, de Marx, lo que plantea es lo que ha ocurrido con los distintos tipos de sociedades, que en un momento estas sociedades empiezan a aparecer contradicciones, y esas contradicciones hacen que esas sociedades se acaben y que muten a otra. Entonces, las contradicciones propias de las sociedades que van generando, de estos sistemas que se van generando, el sistema esclavista, feudalista, para ponerle alguno, uno hoy día sabemos que existió un montón de otros más, pero los clásicos que nosotros conocemos son esos. Las contradicciones que fueron generando fueron su propia muerte. En el caso del capitalismo, hay algunos que todavía siguen creyendo que las contradicciones del capitalismo van a terminar matándolo. Pero lo que ha demostrado, por lo menos los últimos 200 años, es que el capitalismo es capaz de asimilar y absorber esas contradicciones para sí misma. E incluso, es más, convertirlas y decodificarlas para entregártela como un producto del capitalismo. Uh-huh. Una cosa interesante. Bueno, dicho esto, hay una generación bastante interesante de personas jóvenes, exitosas, que venían de todo este rollo, este cuento más místico, de más comunión, por así decirlo, pero que se hicieron multimillonarios. De hecho, ¿ustedes saben cuáles eran las empresas de Dallas Tompkins? Sí, de ropa. De ropa. Mm. Y una de las ropas probablemente, de hecho, te pongo acá, aquí generó polémica una vez porque salió Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, con una de esas. North Face era de Douglas Tompkins. O una parte, porque esto se fue desligando. Uh-huh. Dos marcas de ropa mundialmente conocidas, que es North Face y Spirit. Que es una ropa deportiva. Y North Face porque, claro, el tipo hacía, como se llama, montaña, escalaba, todo el tiempo. Entonces creó una ropa especial como para este tipo de cosas que, por las características que tenía, se hizo mundialmente conocido y el tipo ganó muchísimo y se forró en plata. Y Spirit, que sabemos perfectamente que es una ropa deportiva y que obviamente ganó muchas lucas con eso. A costa de... Sí. Ahora, el que se haya casado con una modelo o no, todo el cuento, para mí es bastante irrelevante en términos de juzgar a alguien por la apariencia que tenga. A favor o en contra. Puede ser, no sé, pues una tipa extremadamente sencilla y todo el tema. Como terminó siendo. Se fue con él, se fueron a vivir, vivían en una especie como de cabaña. Porque viajaban por el mundo. Ese era como su rollo. Y la empresa seguía rindiendo lucas. Pues. De hecho, ocupaban cosas de la misma empresa que tenían que ver con estas cosas de campamento y lo demás. Estas dos empresas multimillonarias, por lo demás. Marcas reconocidas a nivel mundial, le generan las lucas suficientes como para comprarse pedazos de países. Si no es que, así como, oye, voy a pedir un crédito en el banco y me voy a comprar esto, ¿no? El tipo, obviamente, pagó muchas lucas para tener esto. Uh-huh. Algunas probablemente no tan oficiales. Oye, ¿tenía propiedades también en otros países? Argentina y Chile. Sí, aparte. Sí, obviamente tenía algún. En otros países tenía lugares, casa y todo eso. Viajaba mucho, era como un planteamiento bien nómada. Nómade en términos de conocer países, conocer lugares y todo el cuento. Entonces hay que sentirse orgulloso porque eligió nuestro país. Bueno, los que plantean ciertos lineamientos de conspiración, tienen dudas respecto a por qué eligió precisamente la Patagonia. ¿Por qué eligió Chile y Argentina? Ojo, pues los dos lados. Y en ese sentido, claro, hay algunas dudas, algunas tesis que se grimen ahí bastante. Me hace alfateriana por lo demás. Para pa ponerlo en términos simples, sin mucho asidero. O sea, que es cierto que los Rothschild llegaban a visitar a Douglas Tompkins. Sí, también visitaron a Agustín Edwards. Qué bello. Sí, probablemente los Rothschild son más conocidos en el mundo de la conspiración, que cachan desde lo que cómo se llama todo el nacimiento de esta escisión de la masonería en algún momento determinado, donde se hace el protocolo de los viejos, los sabios de Sion, y todas estas cosas mega conspiranoicas, que sin duda, ojo, fuera de broma, en textos bastante antiguos que han ido configurando el mundo que hoy día tenemos. O sea, si uno los mira hoy día a cierta distancia, dice, oye, qué loco esto de conspiración, pero mira, oye, tiene algún como grado asidero. Todo esto estaba planificado. Exacto, así como que todo esto terminó siendo real. Y es verdad. de lo que se conoce como el nuevo orden mundial, que estamos hablando más o menos fines del siglo XVIII, por allá por el 1700, finales del 1700, particularmente en Europa. Acompañado de revoluciones, por lo demás, uh-huh. y otras cosas más allá. Pero el tema en cuestión es qué va a pasar con estas extensiones, con la herencia de Douglas Tonkin. Y ahí viene la duda razonable, el escepticismo probablemente hasta necesario. Y ojo, está todavía en investigación la muerte de Douglas Tonkin. Sí. Se ha confirmado la ARMA y la PDI. Uh-huh. O sea, obvio, un accidente que tiene que ser revisado, puede que sí, y puede que hayan otros elementos también. Eso es algo que se va a tener que ver en una investigación. Uh-huh. Bueno, ojalá que las personas que lo rodeaban sean los herederos de, y continúen o su plan macabro o su plan benéfico para la humanidad. Porque no sabemos. Es que da cuco en realidad. Uh-huh. Que ayer leía así como, oye, murió en la del, en la que le hubiera gustado. Uh-huh. Yo decía entre mí, ¿y no habrá sido un primer experimento de criogenia que se salió de las manos esto? Uh-huh. ¿Cómo para preservarlo? Pero sí, hay que esperar, igual estar pendiente de quiénes van a tomar estas tierras al final, quiénes van a ser los herederos. Me imagino que corporaciones, sociedades anónimas, fundaciones. La fundación de Lucía. Que esa buena para que el Estado les donara cosas y después la vendía. Comparemos a Sema Chile, weón, con Tom. Me parece un poquito too much. Es una fundación. Doña Lucía, Doña Lucía tiene que comer, partamos por eso. Pobrecita. ¿Te imaginas? Pero es que esto era chistoso, que las donaciones gratuitas y después se transforma en tu tesoro personal. Claro. Pero no, igual es preocupante el tema de saber quién va a quedar y para qué. Uh-huh. Bueno, aquí siempre... Porque no estamos hablando, por ejemplo, de una extensión de terreno, no sé, pues de 100 hectáreas. Uh-huh. Estamos hablando de miles de hectáreas, donde pasan ríos, lagos y un sinfín de cosas más. Bueno, estoy hablando de dos pedazos de país al final. Uh-huh. Uno esperaría, no sé, pues que fuera el Estado el que se hiciera cargo y continuara preservando, qué sé yo. Yo espero que este Estado no se haga cargo. Pero exactamente, porque este Estado sabemos cómo funciona y es tan bonito que va a terminar donando los territorios para hacer grandes centrales hidroeléctricas para el bolsillo de un par de empresas. Entonces esperemos que no sea así. Y gran parte del gobierno de la Concertación están involucrados directamente con esta mega empresa. Entonces, ese es el tema. A esperar y ver qué va a pasar. Bueno, y me preocupa igual las comunidades que están cercanas. Uh-huh. Ahí, ¿qué va a pasar con ellos? Uh-huh. Porque había ayer yo escuchaba gente, por ejemplo, o leía gente, que decía, claro, el tipo fue, preservó y todo. Y a muchas comunidades se lo agradecían. Uh-huh. Pero ahora tenían el miedo de qué va a pasar ahora. Claro, va a venir aquí la gran industria y va a arrasar con todos nosotros. Claro. A destruir todo esto. Que, o sea, hay muchas, como que nosotros que vivimos en ciudad, quizás no lo entendemos, pero gran parte de las comunidades viven de... Un pequeño break, de hecho, acabamos de lanzar también la fotografía en este momento y diferentes organizaciones mantienen... ocupado, tomado, en términos de ocupación, el Museo de la Memoria, que está ubicado allá en Quinta Normal, señalando libertad para todos los presos políticos. El Estado chileno aún tortura, reprime y asesina, en lo que señalan esto. Esto es la víspera de lo que es este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Esto está ocurriendo ahora y damos aquella, ¿cómo se llama?, información que vamos a estar desarrollando durante la jornada. Hay llamado a paro también el 10 de diciembre. Ha llamado al tema de movilización de no más AFP. Uh-huh. Eso. Eso, movilizaciones. Insisto, día. Vamos a estar ahí revisando aquello. el Día de los Derechos Humanos y el día que murió Pinochet. Sí. Insisto, hay que ver en términos concretos lo que sí, digamos, las cosas como son. Está el Parque Pumalín y el Parque Nacional con, Corcovado, se me olvidaron. Eso existe. Esto es respecto al tema de las dudas, por si él mira y qué pasó con el tema de los terrenos. No. Él había planteado lo siguiente, digamos lo que es cierto y lo que no. Había planteado de hacer parques nacionales para mantener el estatus de conservación. Efectivamente así fue. Y hoy día son parques nacionales. El tipo cumplió en ese sentido. De hecho, él planteaba esto, y lo planteaba hace un rato respecto al tema de la entrevista que hizo a la revista Paula de el 95% deshacerse de lo que él mismo había comprado. Y lo fue haciendo. Insisto, nuestras dudas, y probablemente las dudas hoy día se acrecienten. Más. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué otro interés hay, por ejemplo, dentro de esta fundación, que es la Fundación de Ecología Profunda, que él, que él tenía y que financiaba con eso también a grupos ecologistas, ojo? O sea, por ejemplo, el tema de No Hidroicén y todo el cuento, él hizo aportes también, y a otros grupos también medioambientales aportó. Sí. Lo que decía adelante, pues estas comunidades, ¿qué va a pasar con ellos? Yo creo que es el miedo que queda. Bueno, la conspiración de Tom Key, dice Jorge Montesino, y sale uno, el niño con el ojo, que todo lo ve, que estuvo en la Copa América, y unos reptilianos y unos ovnis. Buenos días, dice, tan triste como te viene por la muerte de Tom Key, bueno, da pena la nota en la meculo de ayer, dice Lisa Monte. Sí, pero ojo, no, yo creo que con estas cosas no hay que perderse mucho. Investigue, contraste información. Que a rato se tienen prejuicios solamente porque apareció en un medio o apareció en otro y todo el cuento. Ese es el problema cuando dejamos precisamente de reflexionar. No, pues contrastemos información. Veamos, ¿es cierto si se dijo esto sí o no? ¿Es cierto si esto no? Y lo podemos revisar hoy día. Hoy día podemos corroborar si algo es cierto o no. Claro, es paja hacerlo. Esa debiera ser la responsabilidad y la pega de los medios de comunicación. Sabemos que no necesariamente está siendo esa, pero planteamos en definitiva aquello. Ahora, términos concretos o en términos de discurso y de práctica, lo que planteaba Tompkins partía desde un discurso, alguno podrá creerlo, más o menos anticapitalista. De hecho, su crítica iba precisamente a este modelo, por eso él se deshace de su empresa. Y dice, bueno, yo ocupo esto precisamente para pelear desde acá. Y alguno dirá que eso es más o menos válido, es más o menos ético, porque el tipo ayudó a desarrollar una empresa y eso es capitalismo. Así. Empresas que hay gente que está un poquito perdida. Empresas que por lo demás siguen y también siguen explotando trabajadores. ¿Él vendió sus participaciones ahí? No, sí, pues más allá de que las haya vendido. Continuó la industria de eso. Sí, aunque no tiene participación en eso. Se deshizo la industria. O sea, dijo, agarro mi plata y yo hago lo que tengo que hacer. A mí me parece hasta cierto punto válido. De hecho, hay gente que no lo hace. O sea, obvio. De hecho, por eso es paradigmático el tema y que se está hablando de eso en este momento. De cómo un gran capitalista se convierte y quiere hacer obra en contra de ese modelo que lo ayudó a... O volvemos a como, lo hizo desde adentro. Se metió en el sistema y desde adentro lo está tratando de destruir. Que es lo que hemos escuchado durante muchos años, ¿o no? No. Sí, pero no creo que haya planificado eso. Dame otro ejemplo. Otro ejemplo. Sí, pues me estoy diciendo lo que hemos escuchado muchos años. ¿Cuál? Ah, pero me refiero así en política, po. Así como yo voy a cambiar desde adentro, me voy a meter ahí, po. Ya, pero no se están despojando, de hecho se están adquiriendo. Por lo mismo. Claro, pero... Aquí es la inversa. Por eso... a ver, voy a contar una historia, probablemente que no... La deben saber más de alguno acá, me imagino. Pero le voy a contar la historia de Kropotkin. Kropotkin era un príncipe. Y fue uno de los fundadores del anarquismo. En términos ideológicos. De hecho, el tipo arma y de hecho pone todo a disposición, empieza a trabajar el tema del colectivismo y otras cosas más. Y el tipo se muere en esa ley. Y de hecho es una de las corrientes más influyentes del anarquismo. Entonces, ojo con la caricatura. A ver, porque yo creo que gente se pierde en la forma y no en el fondo del capitalismo. Acá lo hemos dicho hasta el cansancio, majaderamente. El capitalismo es una forma de relación social. ¿Por qué? Porque cuando usted se fija solamente en la forma, no solamente se va a perder, va a terminar odiando lo que no debe odiar. Entonces, ojo con cuando hacemos simplificaciones respecto al tema de las caricaturas. Nos puede, insisto, caer bien Toki, y tenemos el legítimo derecho a ser escépticos con Toki. Porque, ojo, mira lo que estamos diciendo. Somos escépticos frente a algo que se nos presenta, a un discurso, a incluso a acciones, que lo que dudamos es que realmente el sentido sea eso o que el fin último busca eso. No estamos diciendo que está siendo capitalista ni este, estamos dudando de que realmente lo sea anticapitalista. O de la forma en cómo este termina siendo esto. Pero la historia para atrás nos muestra casos similares a esto. Yo, por ejemplo, hay un tipo, Gian Giacomo Feltrinelli, muy admirable, probablemente desconocido para muchos, fue uno de los herederos más ricos de Europa, o por lo menos de las familias más influyentes. El tipo se dedicó a las casas editoriales. De hecho, su familia venía de ahí. Y el tipo adquirió, por así decirlo, un tema pensamiento y una decisión de izquierda bastante militante. De hecho, las publicaciones de los que nosotros conocemos, los diarios del Che o de ciertos libros íconos de la historia del siglo XX, fueron publicados por su casa editorial. El tipo financió incluso grupos revolucionarios. Incluso le costó bastante caro, por ejemplo, en Italia y en otros sectores, aquello, el caso de Gian Giacomo Feltrinelli. Un tipo que viajaba en avión y que hacía jugar básquetbol con Fidel y otros más, pero que puso lo que tenía al servicio de... Tenemos el caso, por ejemplo, de lo que pasa en la familia Edward. La hermana de Agustín Edward, ligada al MIR, ofreció su parte al gobierno, particularmente Allende, para comprar acciones y ser parte del directorio de Agustín, del Mercurio. Cosa que estaba toda lista. De hecho, el que se termina echando para atrás es Salvador Allende. Pero estaba todo listo. Todo listo. Era el tema de firmar y todo lo demás. Si no me equivoco, cumplido, no estoy seguro, Enrique Silva Sima. Fue el abogado de familia. Tendré que entrar a revisarlo bien, pero estaba todo listo. Lo que era un golpe tremendo para uno de los diarios opositor que junto con La Papelera, que era el grupo Mate, hicieron en todo. Ay, ¿esto es la historia cerrada? Sí. Ojo, no olviden que el capitalismo es una forma de relación social. Por tanto, sí, vamos a juzgar respecto a eso, Tonkin fue coherente con ese planteamiento. Con un discurso probablemente menos conocido, porque los medios tampoco están conocidos, súper anticapitalista. De hecho, él decía que el capitalismo tenía que morir. El capitalismo no puede convivir en este planeta. Es imposible eso. Ahora, sin desmedro de eso, tenemos todo, y vuelvo a ser majadero con eso, legítimo derecho a ser escéptico respecto con la obra de Douglas Tonkin o de qué va a ocurrir. Porque una cosa también lo que pase con él, que veamos qué es lo que va a ser necesariamente su heredero. Pero ojo con caer en las caricaturas. Por eso, acá, si hay algo que en este programa hacemos constantemente, es profundizar las cosas. Y más allá de las tallas, más o menos, y todo el tema, es desdecodificar de lo que nos entrega para poder buscar información con cierto grado de asidero y decir, mira, esto nos parece así o más, y cada uno puede juzgar. Convidamos a la gente a contrastar la información, que incluso aquí mismo se da. Por eso, ojo, porque si alguien dice, oye, ¿hay otras historias para atrás? Sí, hay harta historias para atrás. y de gente que fue, la verdad, bastante consecuente. Por último, me voy a un planteamiento más o menos bueno, más allá de estas caricaturas dicotómicas de la cultura occidental judeocristiana de que alguien es bueno o malo. Yo creo que uno es sus obras nomás, sus circunstancias. El hecho de si Douglas Tumkin era bueno o no es bastante personal, ese juicio que podamos hacer. Pero la historia demuestra de que hay gente que incluso la hace más difícil. Deja cosas. Porque yo la verdad, lo voy a plantear así con toda honestidad, el tener una posición de izquierda, el tener una posición de revolucionario y todo el cuento, no me es tan difícil. Porque la verdad tenía pocas opciones de vida. Nací pobre, y sigo siéndolo. Ni siquiera clase media. Lo hemos conversado acá, hay gente que dice, bueno, yo jamás me vendería, nadie está comprado. Porque muchos cuando empiezan a decir eso, cuando realmente los compren y los ofrecen, se pierden y no los visten más. Sí. Hay gente que no se pierde solamente con plata, sino con otras cosas. Pero hay gente que sí lo hizo. Historia para atrás podemos seguir. El caso de Angel. Angel fue un heredero de la empresa de su padre. El tipo tenía mucha plata. ¿Y en qué gastó su plata? En crear ligas y organizaciones, weón, financiar al gordo cervecero, weón, de Carlitos, ¿cachai? Para que escribiera su grande obra. Que más encima él mejoró en algunos capítulos bastante bien y todo el cuento. Pero el tipo era un heredero. Que el caso de Federico Angel. Que la historia, la verdad, al lado de probablemente un gigante como el Karl Marx y todo ese cuento, le ha dado poco piso merecido que tiene Federico Engel. Tipo que realmente arriesga muchas cosas. Entonces, parece que sospecháramos solamente por el hecho de que fue multimillonario. Ya nadie se hace multimillonario, como hemos dicho muchas veces, nadie hace más una fortuna sin hacer polvo al resto. Pero no tenemos pocos casos en los que estando en eso, terminan esto otro. Uh-huh. Si tampoco te estoy diciendo que era un Che Guevara y guerrillero, estoy diciendo un tipo que fue coherente, ¿sí?, con un planteamiento. Sí, no, pero a mí lo que decía es que de adentro, cambiar de adentro, el hecho también, por ejemplo, como dicen, claro, se deshizo de esa empresa. Uh-huh. Pero ¿por qué en vez de deshacerse no finiquitó la empresa? Porque al final siguieron los mismos esclavos trabajando para ella, en lo está el nombre ahora de él. Uh-huh. Entonces también hay cosas que uno va cuestionando. ¿Mm? Eso. Sí. No, pero sí. O sea, y claro, está todo esto de donarle a los gobiernos y eso también genera hartas dudas. Que los gobiernos, precisamente estos son los que han vendido y usurpado todo el territorio, que roban agua, privatizan todo. Estos gobiernos bellos de la Concertación. Entonces, ahí termina en manos de ellos, que es como la peor persona que podía que terminar en manos estos grandes territorios. Es que por lo mismo yo creo que hay que tener mucho cuidado con los prejuicios y con los juicios que se hagan con poco elemento. Por ejemplo, yo ayer veía complicado. De hecho, gente que me preguntaba, me dice, oye, ¿qué se puede decir de Douglas Tom? ¿Que era bueno o malo? Y cuando ya gente te empieza a preguntar esa weá, ¿por qué anda perdida? Bueno, pues investigue, pues. O sea, si nosotros salimos a decir Douglas Tom es malo, es malo. Y si decimos que es bueno, era buenito. No, pues, si el mundo no funciona así. El mundo no funciona así. O bueno, sí, en términos medial funciona así. Pero no debiera funcionar así. Y como hacemos acá, es decir, bueno, veamos, pongamos en la mesa. Y si uno revisa la historia del tipo, su biografía, su historia, y lo juzgamos con lo que debemos juzgarlo, su discurso, me parece coherente. ¿Por qué lo voy a juzgar? ¿Lo voy a juzgar dentro de mis principios? No, po. No, pues no puedo tener control remoto que el tipo viva respecto a lo que yo quiero que él viva. El tipo tenía un discurso, igual que la gente se lo puede creer o no. y vivió según eso. Y la hizo. O sea, yo conozco gente que va con un discurso y lo que menos hace es su discurso en su vida. Pero va por la vida juzgando al otro, que todos están todos alienados y todo el cuento, pero la verdad los veí constantemente metidos. Por eso me parece que es interesante la oportunidad que tenemos de discutir un tema no menor respecto al tema de lo que es el capitalismo con la figura, aprovechando, discúlpame, Douglas, donde quiera que esté flotando por ahí, uh-huh. Que aprovechemos de ocupar la muerte para discutir temas que no son menores. Temas que no son menores. Por ejemplo, hay gente que decía Douglas Stone que era como un farca ecologista. Bueno, nada más. Perdió esa comparación. Farca no ha dicho jamás voy a dejar de ser multimillonario. Este no. De hecho, él lo que hace es de lo que tiene darlo porque él tiene y sigue teniendo. Está dentro de esa... El cuento. Acá hay una apreciación bien interesante que dice que al Fulican dice no se dona al gobierno, se dona al Estado. Sí, eso para que alguna gente también lo tenga. Sí. Es que bueno, cuesta entenderlo. Hemos hecho varias veces acá el tema del Estado, los gobiernos, los bloques dominantes. Hay gente que se pierde, confunde una cosa con la otra. No son necesariamente lo mismo. Nada, los gobiernos pasan. Sí. Perdón. Y son parques nacionales, precisamente porque tienen un estatus de conservación distinta. Y hasta que no se, ojo, hasta que no se logró ese estatus, el tipo no pasó las cosas. Una vez que tiene el estatus, y este, que es lo que estábamos hablando, el caso de lo que era el Pumalí y el caso de lo que era el Corcovado, Parque Nacional Corcovado. Y de hecho venía otro proyecto más. O sea, el tipo efectivamente hizo lo que dijo que iba a hacer. Uh-huh. Notable, po, weón. Claro. El tema es como que, como decía la Amanda, bueno, pasa al Estado, pero que es administrado por los gobiernos de turno. Y vemos cómo son tratados los parques nacionales con estos gobiernos. Uh-huh. El año pasado, el gran incendio que hubo en China, no me acuerdo el apellido de ese parque, China, ¿cuántas hectáreas de araucaria se quemaron? Claro, y no se hizo gran... Nada, no estaba ni ahí. Pues. Uh-huh. Pero sí, cuando hay extensiones de terreno de privados, se corren a apagar esos incendios. Pero cuando son parques nacionales, bueno... La CONAF con sus pocos recursos verán cómo la hacen. ¿Ah? O el estado de abandono de otros parques, Siete Tazas y un sinfín de parques más. Entonces el problema es claro, ese es el miedo y lo que queda latente. Eso hace, pasan a ser parques nacionales administrados, o sea, del Estado, pero administrados por estos gobiernos. En algún minuto, con lo fresco que son, van a encontrar alguna forma o van a crear algún decreto para poder echar mano a lo poco y que hay. Sí, esa es la realidad. Expropiar para dárselo a una forestal. O pasárselo así como, no, es que como se quemó misteriosamente. Claro. Claro. Dejó de ser parque y conservación y todo eso. Sí, esa es la realidad. No, pero esperemos que dure algunos años, algunas décadas. No sé, los parques nacionales, cómo es la parte como legal, constitucional, respecto a la conservación o cuántos años no se tiene para... No sé, esto se va a revisar en 100 años más, no sé. Claro, porque las personas que hacen eso esperan, o sea, las personas que donan, siempre esperan que en 100 años más haya cambiado la mentalidad. Y se va haciendo peor, po. Entonces... Esperemos que no, po. Por algo claro. Estamos aquí. Si pensáramos que todo va a ser peor de aquí en adelante, no estaríamos haciendo radio, no estaríamos... Estaríamos en un búnker. Claro, no estaríamos haciendo nada y estaríamos preocupándonos de... De la Navidad. Claro, de la Navidad. Y de ir a comprar muchas cosas y endeudarnos. La duda que dice Carlos Muñoz, duda, ¿se podía entrar a los terrenos de Tompkins a los que eran parques nacionales? Por supuesto, son parques nacionales. Con lo que implica los resguardos. No es que usted iba a llegar a hacer un asado ahí porque se le paró el... Claro. Bueno, hay parques nacionales donde se hace eso y más, peores cosas. Yo antes viajaba y acampaba mucho. Y conocí varios parques nacionales en Chile y era bien triste la mantención cuando uno conversaba con la gente que vivía o que estaba a cargo de lugares, tanto de la CONAF u otros más, era bien triste, todo bien precario siempre, y no por un tema rústico. Y era abandono. No le interesaba un pepino, si eso venía una empresa y decía, bueno, aquí están las condiciones para hacer una represa, para hacer un tanque, para poner, qué sé yo, cables, lo que sea, bueno, ¿cuánto? ¿Dónde firmamos la autoridad de turno? Eso también generó que el caso de Tolkien fuera bastante odiado por los medios. En tiempos donde los medios no tenían ninguna oposición. Entonces, muchas de las aprensiones que tenemos con Tolkien tienen que ver con eso. O sea, insisto, la pelea de Eduardo Frei Ruiz-Tagle con Tolkien es porque Eduardo Frei Ruiz-Tagle, bueno, el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, bueno, en Endesa campeó, pues, bueno, si el gobierno de Chile, bueno, está, no está el Huemul ni el Cóndor, bueno, está en el logo de Endesa. Entre otras empresas, así como el Lago después o a Chile y otros más. O sea, pero si este país ha sido hecho a imagen y semejanza de las empresas que han pasado por acá. Y otros que siguen. Entonces, claro, el tipo hizo algo que era extraño para nosotros incluso. Claro. Incluso para la izquierda en ese tiempo. Les recuerdo que el tema ecológico o la ecología en la izquierda es una hueá extremadamente nueva. Uh-huh. Y eso tiene explicaciones lógicas por razón en tipo ideológico. O sea, la visión antropocéntrica de los pensamientos generalmente humanistas y revolucionarios de la ideología de izquierda en fuente del anarquismo, pero particularmente del marxismo, era el ser humano, el antropocentrismo, por sobre todo. Por tanto, en textos propios de Marx planteaba la dominación de la naturaleza, no la convivencia. De hecho, fue muy posterior con tipo... Como lo hemos comentado acá, el caso de Murray Bookchin y otros más, que empiezan a aparecer este cuento de la ecología social como un tema. Y algunos que la verdad no creen mucho en eso, pero que vienen en la ecología o en los conflictos medioambientales un nicho donde poder de una u otra manera hacer política. Tampoco creen mucho en este cuento de la comunión entre lo que debiera ser la naturaleza y el ser humano. Uh-huh. Esto es algo bastante nuevo. Por eso también nos ha costado codificar y entender esto. Que ha venido en las últimas décadas, probablemente en las últimas dos décadas, fuerte. Antes de eso, estáis locos, no me vengáis con... No sé, pues hoy es que vamos a hacer un huertito con post, sale hippie de mierda y papa, fuera de la organización. Verdad, caricaturizando. Así ocurría. Uh-huh. Entonces ha sido también un aprendizaje. Entender todo esto. Entonces, con todas esas tareas, con todo eso, tratamos de decodificar a lo que fue la figura Tolkien. A mí en lo particular me parece un tipo que fue coherente. No voy a decir que fue la cúspide en términos revolucionarios, porque él partió una forma de pelearle al capitalismo, lo planteaba desde ahí, de pelearle al capitalismo distinta, la cual no necesariamente comparto, aunque sí estoy de acuerdo, no necesariamente con la ecología profunda, yo adscribo a lo que es la ecología social, entendiendo, sacando esta cosa antropocéntrica donde el ser humano es el centro de todo, así como el sol y todo gira en torno a eso, y vivir en comunión, pero me parece que... No se trata solamente del tema de preservar. ¿Por qué? Porque obviamente en la ecología social todavía hay rasgos superhumanistas, o sea, entendiendo las necesidades también de la humanidad en concordancia con el entorno. En la ecología más profunda incluso llega, no necesariamente así, pero llega muchas veces a tener una visión, entre comillas, y voy a estirar el chicle en términos intelectual acá, antihumanista. ¿Por qué? Porque plantea que el organismo viviente, que es la Tierra, es mucho más importante que el ser humano, que es una especie más que ha pasado por ahí. Y que, discúlpame, tienes razón, pero no que como seres humanos no queremos asumirlo necesariamente como una premisa, ¿cachai? Queremos que nuestra gente tenga buenas viviendas y tenga buen estándar de vida. Probablemente hay que entrar a repensar y reformular todo lo que se corresponde con aquello que llamamos necesidades, muchas de las cuales son adquiridas, inventadas, y cada día tenemos necesidades distintas. Pero que esté en armonía realmente con nuestro entorno, con nuestra casa. Pues, bueno. O sea, yo lo comprendo como el organismo vivo que dices tú, que uno es parte de, y todo este ecosistema nos permite existir. Por lo tanto, no podemos asesinarlo porque nosotros mismos morimos, porque efectivamente estamos en comunión, somos parte de lo mismo. Algunos movimientos revolucionarios dicen que el socialismo va de la mano con la naturaleza. Algunos sacan documentos de ecosocialismo, dice Carlos Muñoz. Sí, pero a lo que voy es que eso es bastante nuevo. O sea, han encontrado antecedentes en ciertas cosas de pensadores antiguos, pero eso, dentro de lo que es la izquierda y la historia, particularmente lo que viene saliendo del siglo XX, es novísimo. Carl Fulican dice, hay que ser muy ingenuo para no saber que un gringo como Tomkins y su fundación no haya tenido todo preparado en caso de morir. Dudas respecto a eso. De hecho, hacía mención precisamente a esta entrevista que hizo Tomkins, o que dio Tomkins a la revista Paula, donde precisamente hablaba de eso, y decía, bueno, no me quedan tantos años, por tanto tengo que entrar a resolver cosas. Disculpa, aquí estamos asumiendo de que fue un accidente, Carl Fulican, o está por investigarse. De hecho, hoy día hubo una relación, la Armada con la PDI están haciendo una investigación que corresponde por lo demás. Respecto a la muerte de Douglas Tomkins, y ahí tenemos que ver. A lo mejor, porque de partida muere en un accidente. O sea, no es una cosa que uno anda buscando y se dice, me voy a tirar acá en el calle para morir porque quiero morir en la mía. No, fue un accidente. La historia que tenemos, o por lo menos el relato que tenemos ahora. Cuando te ocurre un accidente, hay cosas que precisamente no alcanzaste a hacer. Por eso vamos a verlo. Pero no. O sea, yo el tipo, por ejemplo, el tema de los parques nacionales, ya lo había hecho. Hay varias cosas de las que se fue decidiendo y prácticamente las donó al Estado. Ojo, no solamente chileno, el argentino. Estas son dos zonas, o por lo menos cruza dos países. Pero están veremos. Están veremos. Y nada, ojalá la gente que está también en su fundación siga lo que el trayecto, por lo menos, que el propio Tomkins había establecido y diseñado. Pero insisto, denle una vuelta, contraste la información, no se compre toda buena primera. Y nada, ojo con eso. Ojo con eso. Y va a encontrar probablemente cosas que le va a agradar de este gringo loco y otras cosas que no le van a agradar, pero tome una posición respecto a partida de hechos más que supuestos y especulaciones. Sí, eso es lo que podemos decir, por lo menos puedo decir yo. Lo que habían mencionado de Nante, de que hay una gran batería de teorías de la conspiración en torno a Tomkins, y son eso, teorías. Sí. No pasa de eso. Ahora sí. A no ser que muestren pruebas, qué sé yo, que el gobierno sionista de Israel, no sé, pero si no está eso, son teorías. Sí, y esperemos a ver qué pasa, nada más, pues esperar el resultado de esa herencia, en quién queda. Yo que soy antisionista, muchas veces, cuando veo a gente que dice ser antisionista, lo que veo es gente antisemita. Y yo tendría cuidado, porque los semitas no son solamente los judíos. También, por si acaso. De hecho, los palestinos deben ser mucho más semitas. O sea, no podrían ser, son. Entonces hay que tener cierto cuidado también con esto. Yo lo veo cuando de repente publicamos cosas y dicen, estos judíos y todo el tema. A mí, la verdad, me da miedo. De hecho, veo a gente ahí más ligada al tema nazi. En términos de pensamiento, creer que hay temas de raza que son malas. La raza es mala, he visto comentarios de ese estilo. Con el tema, no, yo no tengo rollos con los Es como judíos. Todos los católicos son malos. Sí. ¿No? O todos los musulmanes, o todos los judíos. Sí, bueno, tendemos a generalizar porque la verdad, generalmente las generalizaciones son en base a la ignorancia. Claro. Pero hay que tener cuidado. Los legionarios, los Opus Dei. Puta, podría hacer un listado gigantesco de judíos revolucionarios en la historia, pero ¿para qué? Ya. El tema de Tomkins, un personaje, insisto, interesante. que has cruzado décadas acá, probablemente la más reciente no ha tenido mucho ruido respecto al tema Tonkin. Probablemente la gente que cachamos lo que fue la pelea mediática en los 90, cachamos más que el tipo era un enemigo del país, po. Claro. Enemigo del país porque el loco no permitía el desarrollo, porque no quería dejar de hacer la carretera austral, porque eso. No quería dejar de hacer obras para el progreso de Chile. Ya sabemos cuáles son esas obras para el progreso de Chile. Tenemos dos décadas por lo menos de historia para atrás que ya cachamos de qué se trataban esas promesas durante el gobierno de Frei Ruiz-Tagle y todo lo demás. Por algo Frei Ruiz-Tagle perdió, perdió con Piñera, pues bueno, o sea, para qué caché que gente que todavía recordaba lo que fue el gobierno de Frei. El gobierno de Frei de cacao no nos vendió a nosotros, así, porque la verdad no habían ofertantes, pero a la hora que un país decía, weón, queremos comprar el cuarto de la población chilena para experimentar, luego lo hacía, así, con tal de cerrar un trato, Frei es capaz de eso y mucho más. O sea, Frei en la figura, un grupo de gente, claro, más o menos, de la Concertación. En fin, me pareció interesante esta conversa. Sí. No tenía la pauta así en profundizar en el tema de Tomkins, pero habiendo que habían varias cosas desde la ignorancia y prejuicio, me pareció que era necesario darle una vuelta más a lo de Tomkins. Sí, y bueno, y lo último con Tomkins es que si usted cree que él es bueno y usted quiere replicar, puede partir por no botar papeles en la calle. Simple. ¿Sí? Y sea más amigable con donde vive, con su territorio. Eso. Sí. Una forma es que mucha gente que decía sí. Que hoy si yo tuviera la plata haría lo mismo, lo leí ayer. Es que alguno quisiera profundizar el tema de la ecología profunda, no haría tanta basura como la que, claro, pues, más, o sea, que recogerla, claro, no, claro, producir basura. Exacto. Claro, pero hay gente que no lo ve, está más ligado a la ecología profunda que, claro, pero es que aparte hay gente que no entiende esta parte de ecología profunda. La ecología se ve como una sola nomás, o como un movimiento. Entonces, si quiere partir, parta por respetar su territorio y no bote basura donde no corresponde. Eso. Sí. Oye. Dime. No, que hay una... Es que recuerdo ahora, respecto a cuando estábamos hablando de Marx y Engels y todo eso, que hay una lectura respecto a Marx con el tema de la enajenación, como en niveles. A ver, ya. ¿Ya? Que... la clase. Es que estoy tratando de acordarme de una clase hace muchos años atrás. De... la enajenación, que uno está separado del trabajo que produce. O sea, por ejemplo, el capitalismo hace que, no sé, pues antes un zapatero se identificaba con el zapato que fabricó, en cambio después con la industrialización, cada persona hacía, uno ponía un clavo, el otro ponía el no sé qué, el otro ponía la suela. Entonces, al final, el trabajador no se identificaba con lo que producía, porque cada uno hacía una parte nomás. ¿Ya? En términos de la enajenación, sí. Romper con eso tiene que ver con reconocerse en el trabajo que produces. Enajenación y alienación. Uh-huh. No es capaz de reconocerse con eso. Claro, de no reconocerse con el producto de tu trabajo, también está el tema de los medios. Tú tampoco te reconoces con los medios de producción. Sí. Y los medios de producción también se reconoce como la naturaleza y la materia prima. Por lo tanto, romper con eso implica reconocerte en la naturaleza, reconocerte en la materia prima, que también es parte de ti mismo, como reconocerte con el que está al frente, con el otro trabajador, reconocerte como humanidad, como parte de, y reconocerte en eso, en la naturaleza, el producto y en los otros seres humanos. Claro, eso lo hemos ido adquiriendo, se ha ido sumando, como decía, en las últimas décadas, porque no estaba en los preceptos originales de lo que era el concepto de enajenación, por lo menos desde la línea que estáis leyendo lo tuvo que es el marxismo. Sí, en parte por ahí. No. En la historia había una académica, ¿cómo se llama esta? Cassigoli, que habla de esta historia, entre su locura, de esta historia del papá con el niño que iba a comprar. Y van al estacionamiento y de repente pasan por un auto bien bonito y le dice, hijo, ese auto lo hice yo. Pues el viejo trabajaba en una fábrica de auto. Y le dice, ¿en serio, papá? Sí, pues, orgulloso el papá. Pues, dice, y tú hiciste esta ventana y esta forma. Le dicen, no, yo hice esta parte, que es la parte del parachoque. Le dice, bueno, no, entonces no hiciste el auto, pues. Le dice, sí, yo hice una parte del auto. Ya, entonces, ¿tú qué parte hiciste? El parachoque, ese lo hice yo. Pero eso no es el auto entero, po. Y ahí viene el tema de lo que el tema de la enajenación y la nación, donde uno no puede reconocerse en la obra que produce tampoco. Uh-huh. Eso es parte de lo que es el fenómeno del capitalismo. Y es parte de lo que nos ocurre constantemente. Por eso la gente no se adapta. Es una sociedad enferma. De hecho, lo que Krishnamurti tenía mucha razón. O sea, quien se adapta o de una u otra manera termina asimilando o una sociedad enferma termina enfermo. Uh-huh. Valor de uso, valor de cambio, dicen por acá. Jorge Montesino dice, el más famoso judío es Jesús. Cáchate esa. Pa' que cachispo. Pablo le dice, dale y dale con Marx, 1890, ya aparece en Nostradamus. Mira, anda, no sé. En fin, hacían una consulta hace un rato respecto a caimanes. Y efectivamente hay noticias respecto a caimanes. Un 58% de los habitantes aprobaron el acuerdo con Minera Los Pelambres. Esto según ya los medios oficiales. Recordemos, a ver, aquí hay una parte bien graciosa de todo esto. Este va a ser el único plebiscito que van a aceptar transversalmente en la clase política. Estamos hablando de que acá se está corrompiendo un fallo en la Corte Suprema. Mm. ¿Cuánto donó? 3.100 millones. No, po. En la Teletón. En la Teletón. Mm. Acá ofreció cerca de 17.000 millones de pesos. Mm. En la mesa. Para esta votación. ¿Cuál es el acuerdo? Ustedes desisten de esto y les ponemos las lucas. Básicamente lo que quiere la empresa maya de la venia es no cumplir el fallo de la Corte Suprema, ojo, y por otro lado, dividir a la comunidad. Uh-huh. Manteniendo, ya lo he hecho antes, esto no es nuevo, esto ocurrió en Caimanes hace varios años atrás. Se terminó dividiendo, ahí gastó cerca de 20 millones de dólares. La minera del grupo Luxic, que maneja Jean Paul Luxic, por lo demás. Claro, ahí le pagó a dirigentes. Sí. Sin plebiscito, sí. A un agricultor en particular que fue el que terminó repartiendo la plata, que de hecho terminó en un juicio. Uh-huh. Aquí llamó la atención. De hecho, acá se dieron vuelta incluso hasta abogados. Uh-huh. En esta... Sí, pues en esta pasada de Caimanes. Sí, es bien complicado, pero esto se hizo a vista y paciencia de todos. Autoridad incluida. Bueno, estas son estas de estrategia de los abogados también, pues. Que y claro, como anteriormente, para que no se viera tan feo de pagarle a dirigentes, se hizo un plebiscito. Uh-huh. Y también, pues, con harta difusión, haciendo promesa, y lo que está en esta platita que van a entregar, se supone, para toda la comunidad. No sé si a los que votaron en contra les va a llegar esa plata. Es que va a ser dividida como entre toda la comunidad y en un periodo como de 10 años. Uh-huh. ¿En un periodo de 10 años va a ser repartida esta plata? Más o menos. Mm. Hay una que va al chinchín, otra que va haciendo con distintos proyectos y cosas, claro, así. Claro, por lo tanto, el acuerdo es que ellos no pueden hacer, bueno, retirar las denuncias y no pueden hacer ningún alegato, ninguna denuncia, ninguna querella de ningún tipo en contra de la minera durante ese periodo. Si es que no viene un terremoto más grande y el tranque revienta y arrasa con todo el pueblo. Hasta Salamanca. Y ahí no van a poder decir nada porque van a tener contrato. Ahora es llamativo porque se había fijado un quórum. Que lo había fijado la propia empresa. Uh-huh. Y el quórum era del 70%. Y votó el 63%. Ah, entonces no es válido. Vean, no, lo van a hacer válido igual. O sea, si pasaban a llevar un... Pero insisto, es que el hecho buscado ya está. Dividir a la comunidad. Sí. Ya, pero aquí no significa que ganaron, po. Es que, si es que no hay quórum, po. Ya, pero es que lamentablemente hay, por ejemplo, está la parte del tribunal que dice que no pueden seguir trabajando y se irrespeta. O sea, esto lo van a pasar igual como, oye, la gente no quiso votar. Completo, no es culpa de nosotros, nosotros llamamos a votación. Y acá está el 50%+ del porcentaje que votó, ganó. Uh-huh. Pero echémosle mano a la Constitución, po. Pero es que la Constitución que les funciona gusta para algunos. ¿Por qué la...? Este va a ser el único plebiscito que van a consagrar y que van a... Claro. Pero bendecir y todo lo demás, por sin duda. ¿Por qué? Porque esto trae inversión al país. De hecho, ya hay unos japoneses que... De hecho, hubo un conflicto a propósito de que llegaron unos inversionistas japoneses junto con Jean-Paul Luxi. Sí, pues, cuando llegaban a visitar. Y claro, hubo ahí temas de represión y todo lo demás. Qué bello. Qué bello, sí, pues esto le trae mucho progreso al país, como les gusta. Trae harta platita para las campañas políticas. Esto mantiene el sistema, pues. Nuevamente vemos el poder, como es ese engranaje del poder tan gigante que tiene y que divide comunidades que saben que van a terminar, ese territorio va a terminar seco al final, ya está seco, va a terminar aún peor, con residuos químicos fuertísimos. ¿Y cómo cuáles fueron los argumentos? Me gustaría saber, porque no creo que hayan ido a un plebiscito, como decías tú, con una publicidad, decir, ¿sabes qué? Nosotros ofrecemos esto. Yo creo que también hubo ahí harto de difusión, de ir casa a casa, molestar. O sea, de hecho sí, de claro. Hecho fue así. De hecho ellos hicieron un censo primero, con ese censo, cachapo, una empresa privada haciendo un censo en toda la población de Caimanes, yendo precisamente casa por casa y convocando a estas reuniones para ofrecer esta plata. Y esto se hizo con publicidad para que no se cuestionara a futuro, para que no fuera trucho como fue la vez anterior. Sin embargo, ¿cuánta validez tiene un plebiscito realizado por una empresa privada que además, como dijo el Antonio, no tenía ni siquiera el quórum, pero esto seguramente sí va a ser aplaudido por el gobierno? Porque es democrático. Claro, pero cuando hay, no sé, pues yo recuerdo cuando fue la época del 2011, que se hizo un plebiscito por ahí, que también era simbólico, obviamente, si queríamos o no educación gratuita, pues. Claro. Entonces, porque ahí no, nada, pues ahí no es válido, no. Pero acá está en riesgo nuestra vida, o sea, la vida de las personas que viven ahí, y ese plebiscito es válido, pero está en riesgo nuestra vida. Estamos al teléfono con Cristian Flores, ya como ustedes saben, reconocido dirigente de la comunidad de Caimanes. Cristian, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes, muchachos? Bien, ¿y tú cómo estás? Bueno, muy contento el día de hoy, obviamente, por el gran triunfo que obtuvimos el día de ayer en la comunidad de Caimanes ante las votaciones manipuladas de Minera Los Pelambres y acuerdos truchos a los que querían imponernos a través de un acuerdo votado por un censo que promovieron ellos, un padrón que promovieron ellos, y por gente que iba a votar supuestamente que la habían elegido ellos para votar. Entonces, no obstante todo aquello, el día de ayer obtuvimos el triunfo, dado de que la minera Los Pelambres no obtuvo el quórum necesario para obtener el 70% de las votaciones que necesitaba para aprobar este acuerdo. Así que, por lo tanto, todo aquello que se nos había impuesto a través de este acuerdo, como para aceptarlo, para poner término al conflicto entre la minera Los Pelambres, bajar los juicios existentes, renunciar a eventuales juicios y cuestiones raras por el estilo, y festival de millones que estaban ofreciendo para comprar los votos de la gente, no pudo ser efectivo, porque en realidad no obtuvieron el quórum necesario, algo que nos tiene bastante tranquilo, dado que nosotros insistimos y lo que más nos enorgullece, que podemos seguir aún peleando y estamos seguros que podemos lograr el cierre y la erradicación del tranque relaje, que es lo que hemos buscado durante esta lucha, que ha sido bastante larga por lo demás. Expliquemos un poco lo que tiene que ver precisamente con el tema del quórum que había fijado la propia empresa, que era de un 70%, que es el quórum que había establecido la propia empresa para legitimar este proceso, y solamente alcanzó el quórum del 63%. 58%. 58% de quórum. Efectivamente. O sea, mucho menos de lo que ellos dicen. Estoy leyendo acá el Mercurio, no sé por qué me parece un poco creíble el tema del Mercurio, y dicen, no, nosotros 63%, incluso estuvimos a punto de alcanzar el quórum. Ya, tú nos dices 58% y la propia empresa había fijado un 70% de participación. En la comunidad de Caimanes, el 58% que ellos obtuvieron fue el 58% de la gente que... El 58% de los 525 personas que estaban inscritos en el padrón electoral, que se habían inscrito y que se habían censado para ir a votar. Obtuvieron el 58% de esa gente, pero solamente fueron a votar 209 personas y más de 200 personas no fueron a votar el día de ayer. Así que, por lo tanto, no obtuvieron ni siquiera el 60%. Mucho menos. De las 520 y tantas personas. Así que lo que la minera Los Pelambres está promoviendo es una campaña falsa, una campaña errónea, una campaña mediática favorable a ellos, mintiendo, diciendo que ganaron cuando en realidad perdieron. Torturando más a la gente todavía, aún en la comunidad de Caimanes, sin saber qué es lo que realmente ha pasado. Pero Francisco Veloso, en un comunicado público de Minera Los Pelambres, ha reconocido que no obtuvieron el quórum necesario para poder sacar adelante el acuerdo. Sin embargo, ellos dan por hecho igual que han logrado un acuerdo con la comunidad, lo que es totalmente falso, porque ni siquiera en las votaciones que fueron hechas e inventadas por ellos, tampoco pudieron obtener el quórum, así que por lo tanto las votaciones las perdieron y obviamente las ganamos nuevamente como comunidad de Caimanes, una comunidad digna, una comunidad linda, de la cual nos sentimos bastante orgullosos. ¿Qué viene? Bueno, ha sido bastante duro. A ver, te lo voy a poner en esta cifra. La familia Luxi dona 3.100 millones de pesos a la Teletón y a ustedes le ofrece como comunidad un total así ponderado de cerca de 17.000 millones de pesos para no cumplir un fallo de la Corte Suprema. Nunca ha ofrecido 17.000 millones de pesos, son 10.000 millones, creo que, o sea, no, como 6.000 millones de pesos son los que ofreció, nada más que eso. Lo demás que está ofreciendo a través de esto son proyectos que las mineras están obligadas por ley de RCA o de convenios que tienen con las comunidades donde ellos llegan a impactar. Aquí ni siquiera están pagando los daños y perjuicios, nada. A la minera este acuerdo les vendría saliendo totalmente gratis la lucha y los juicios contra la comunidad Caimanes. Eso es lo real. Aquí hay mucha desinformación por parte de los medios de comunicación. Bueno, y todos sabemos que aquí en Chile también los medios de comunicación en su mayoría actúan pagados por estas empresas transnacionales. O sea, no vamos a decir que eso es un tabú hoy día, sino que a eso abiertamente hay que decirlo. Estas grandes empresas son las que financian a estos grandes conglomerados de comunicaciones como el diario El Mercurio, La Tercera y todos los medios de comunicaciones que entregan mentiras falsas, o sea, que entregan información falsa. Ni siquiera se toman la molestia de llamar a la contraparte ni nada, sino que solamente hacen campaña falsa. Nosotros en aproximadamente una hora más estaremos sacando nuestro comunicado de prensa ya con todos los pormenores y de que por qué la minera Los Pelambres ha perdido y de que por qué no fuimos a votar ayer y que obviamente priorizamos la vida porque sabiendo aún lo que pasó en Brasil con un tranque 100 veces menor que el de Minera Los Pelambres, murió mucha gente, mataron un ecosistema completamente, un valle entero, incluso parte del mar. Entonces, imposible que nosotros queramos llegar a un acuerdo donde más encima quieran entregarnos proyectos a cambio de entregar nuestra vida. Bueno, respecto a lo que tú estabas comentando de esta represa en Brasil, todos miraron hacia Caimanes, precisamente incluso la magnitud, tú mismo lo estás diciendo, es una obra muchísimo menor a la que tienen ustedes allá con el tranque El Mauro. Efectivamente. Y ocurrió lo que ocurrió. Efectivamente, nosotros no es menor, la semana pasada viajó desde Estambul, Turquía, el experto en riesgo de altas complejidades, como es Mauricio Rebeco, quien dirigió el rescate de los 33 mineros también en San José, en Copiapó, y también trabaja para el equipo de emergencia de la ONU en Estados Unidos. Entonces, emitió unos informes que van a ser presentados en los tribunales a través de recursos y demandas en contra de Minera Los Pelambres, nuevas acciones que vamos a ejercer en contra de la minera. Y obviamente él estuvo en el lugar de Brasil donde cayó este relave hace 6 meses, y él anunció un posible colapso de este tranque y lamentablemente ocurrió lo que ocurrió. Acá él hace años estuvo en el Mauro y sabe que el tranque está emplazado en un lugar donde no corresponde, por los tipos de terreno, de roca, no es un lugar firme, no es un lugar seguro, y que por lo tanto en algún momento el tranque de relaves del Mauro va a caer. Entonces ninguna plata, ni ningún acuerdo con Minera Los Pelambres a nosotros nos da la seguridad de que el tranque no va a caer y que va a sepultar a toda la comunidad de Caimanes. Así que no venga a decir la Minera Los Pelambres aquí que alcanzaron un acuerdo con el pueblo de Caimanes, porque en realidad no es así, no alcanzaron quórum, y por lo tanto, bueno, una vez más, como te digo, unidos pudimos vencer al gigante en uno de los procesos más turbios que ha hecho en contra de la comunidad de Caimanes, porque para ello tuvo que ofrecerle plata a los abogados de nosotros, y se pusieron de acuerdo con los abogados de nosotros para hacer este proceso corrupto que está llevando adelante con la comunidad de Caimanes. Es un proceso lesivo para la comunidad de Caimanes y para el futuro de nuestras generaciones, y no estamos dispuestos a aceptarlo por ninguna plata. Estamos hablando con Cristian Flores, dirigente de la comunidad de Caimanes. Para resumir, solamente participaron entonces 209 personas, no se alcanzó el quórum fijado por la propia empresa. 309. De 525 personas que estaban inscritas para votar. A ver, 525 personas estaban inscritas. Y votaron 309. Ahí, ya para fijar bien el tema de la información, 309, y dentro de eso no se alcanzó el quórum que había fijado la propia Minera Los Pelambres. Y lo que ustedes consideran un triunfo. Los medios, y tú mismo lo has señalado ya, están planteando una cosa totalmente distinta, diametralmente distinta. Están diciendo que la gente mayoritariamente en Caimanes votó a favor del acuerdo con la empresa. ¿Tú estás desmintiendo esto? Efectivamente, eso es absolutamente falso. Se me olvida tu nombre. Antonio. Absolutamente falso, Antonio. Nosotros, ustedes pueden llamar al tribunal, sino que al notario de Los Vilos y pedirle el acta de la votación, y se van a dar cuenta que habían 525 personas inscritas y que votaron solamente 309, de los cuales esas 309 personas, 20 votaron en contra del acuerdo, y el restante de los 200 personas que no fueron a votar, obviamente desestiman ir a votar y no llegar a acuerdo. Entonces, ustedes lo ven como un triunfo, a pesar de toda la ofensiva que ha tenido Minera Los Pelambres. Y es un triunfo, no es que lo veamos como un triunfo, es un triunfo de nosotros, aplastante, arrasador hacia la Minera Los Pelambres, porque ellos manejaron todo este proceso a la pinta de ellos, hicieron lo que quisieron y sin embargo lo perdieron igual. No olviden que esta plata que ellos ofrecieron de los 28 millones de pesos por familia, aproximadamente 6 millones de pesos por persona, es prácticamente la compra del voto de la gente. No es algo que ellos estén diciendo, esta plata la vamos a pagar por algún concepto de no sé qué cosa. Es comprarle el voto a la gente. Pero también hubo gente digna de la comunidad de Caimanes que no estuvo dispuesta a vender su voto, como somos todos los luchadores históricos de la comunidad de Caimanes, que fuimos los que nuevamente hicimos la resistencia y obviamente nuevamente derrotamos a la minera, po. ¿Eh? Oye, Cristian, a propósito de que se hace este plebiscito bastante viciado por lo demás, ya está el quórum que tú nos señalas y que obviamente, como tú dices, está en la notaría de Los Vilos, ahí para que alguien se quisiera chequear esta información. Sí, llama bastante la atención. Sabemos la realidad que viven muchas familias a lo largo de todo el país, todos decían 6 millones por persona en una familia, y aún así lograron mantener la postura de la comunidad. Bastante admirable por lo demás. Sí. Mira, yo te voy a decir que eso es una de las cosas que más me sorprende a mí como líder, como vocero y como presidente ya más de 8 años de esta comunidad. Es una de las cosas que más me ha sorprendido de todo el proceso, porque es increíble, y es increíble porque dentro de la gente que no fue a votar porque rechaza este plan, este proceso de acuerdo al que quiere imponer la comunidad, había familias donde había, por familia recibían 28 millones de pesos. Uh-huh. Y bastaba que viviera una persona en una casa para que dijeran familia y van los 28 millones. Y llegaron a firmar para no llegar a acuerdo. Entonces, sí. Yo digo, nunca han tenido ni siquiera en su bolsillo 500 mil pesos así, plata junta, y rechazaron 28 millones de pesos. Eso yo lo encuentro admirable. O sea, desde mi punto de vista, uno de mis mayores orgullos y uno de mis mayores... anhelo para seguir esta lucha con más potencia todavía, porque la gente, pucha, qué dignidad más grande tiene. No, es una cosa que no lo, no, que yo creo que no le cae en la cabeza de ningún analista de antropología que puedan estudiar al ser humano. ¿Cómo pueden resistirse a eso? Yo no, pero o sea, bueno, o sea, la así verdad, somos la los banderas verdad, negras la verdad, en Caimanes, Cristian, la verdad es admirable. Es admirable, así, increíble. Ustedes podrán darse cuenta, el día sábado antepasado, nosotros, los opositores verdaderos de la comunidad de Caimanes, porque estas 300 personas que fueron a votar son familias que trabajan para la Minera Los Pelambres que nunca han demandado a Minera Los Pelambres por lo demás. Esas fueron las familias que fueron a votar, o sea, y a quienes también obviamente picaron con los 28 millones, porque no es menor para gente que nunca ha luchado ir a ponerse a una cola donde le dicen te vamos a regalar 28 millones de pesos. Ustedes entenderán que esta gente no tiene idea lo que significa, mucha gente de esta no tiene idea lo que significa el tranque, lo que significa la contaminación a futuro, el peligro que puede ejercer sobre ellos. Viven como pájaros, la verdad. Entonces, pero la gente que realmente está informada es la gente que no acepta, o sea, y que entienden y que logran darse cuenta que esto es totalmente lesivo para ellos, perjudicial. Aquí el único que gana con este acuerdo es la Minera Los Pelambres, porque el acuerdo este le sale 100% gratis. No tienen que, ni siquiera van a hacerle un daño a su patrimonio económico, ni moral, porque esto, aparte de todo, le ayuda a limpiar la imagen a Minera Los Pelambres, que es lo que pretenden hacer ahora. Una duda, Cristian, para el tema que tiene que ver con números. 525 personas estaban dentro de las personas inscritas para votar, votaron solamente 309, y de ahí se sacan los porcentajes de que Minera Los Pelambres dice quién ganó. ¿De una comunidad de cuánto? ¿De una comunidad de cuántas personas? De una comunidad de 1.500 personas. Perfecto. Eso es básicamente un dato no menor. Así que ni siquiera es representativo. Ni siquiera es representativo, porque tú entenderás que 300 personas no pueden decidir por 1.500. O sea, yo no tengo ninguna sociedad con ningún vecino de Caimanes para que pueda decidir por mí. Mi vecino no puede ir a decir yo estoy de acuerdo y por lo tanto el resto de mi gente también tiene que estar de acuerdo. Y por lo demás, si fueron a votar 300 personas y somos 1.500, tenéis que tomar en cuenta que 1.200 quedaron sin votar. Entonces, obviamente, no, como te digo, estamos bastante contentos nosotros, porque nosotros tenemos la información real y fidedigna, independientemente de lo que quiera mostrar la Minera Los Pelambres para afuera, que nosotros la consideramos 100% falsa. No quieren aceptar su derrota y no quieren darnos la mano aceptando la derrota como debieran hacerlo los caballeros. Seguimos insistiendo en que la minera, como lo ha hecho históricamente la comunidad de Caimanes, simplemente con su prepotencia ha querido pasar por sobre nosotros y hacer lo que ellos realmente estimen conveniente, nomás por lo que más les parezca. De hecho, estoy revisando información. Por ejemplo, te voy a citar acá, estoy leyendo EMOL, que es el Mercurio Online, para la gente que no sabe, y... Claro, el titular dice, la gente de Caimanes votó a prueba el acuerdo con Minera Los Pelambres. Cuando uno se meta dentro de la nota, ya la cosa cambia, porque empiezan a hablar de los porcentajes y la cosa no es tan contundente como el titular. El titular dice que la gente aprobó. Porque después ellos van a decir, nosotros nunca dijimos que ganamos, Nosotros dijimos que alcanzamos un acuerdo, pero no tuvimos quórum suficiente para ganar las votaciones. Esa es la pillería, por eso que la gente, si es una... Oye, pero si estamos tratando de competir en los pelabres, tienen los mejores... a los buenos más corruptos para tratar de hacer una campaña sucia en contra de una comunidad que ya está aburrido de derrotarlos, y estamos aburridos de derrotarlos, viejos, y yo ya no sé qué más quieren estos viejos. No sé qué más quieren, no nos ganan en dignidad, no nos ganan en los tribunales, no nos ganan en ni una parte, entonces, ¿qué más quieren? Pues, si son... lo que no entienden ellos es que nosotros somos poquitos, somos pobres, pero somos buenos, somos bien informados, somos coherentes y somos guerreros, pues viejo, ¿qué más quieren? Bueno, estamos hablando con Cristian Flores, dirigente vocero de Comunidad de Caimanes. Te aprovechamos de mandar un abrazo grande. Hemos estado rependiente de lo que sigue ocurriendo en la Comunidad de Caimanes, esta pelea que tienen contra... esta minera del grupo Luxic, que está a la cabeza Jean-Paul Luxic, mucha gente desconoce eso, y que tienen ya inversionistas japoneses, están apoyados incluso por el gobierno para... Lo que están planteando ni siquiera es cumplir el fallo, sino que están planteando expandirse. Exactamente, si eso es lo que quieren, expandirse, quieren hacer todo lo contrario de lo que les ordenó la Corte Suprema, o sea, estos gallos... creen tener el poder por sobre el gobierno, que ya sabemos que lo tienen por sobre el gobierno, ahí estamos seguros que lo tienen, o sea, tienen un poder sobreestatal, pero ahora creen ya tener el poder por sobre el Poder Judicial también, porque si la Corte Suprema les ordena demoler el tranque o les ordena en cierto modo devolver el libre escurrimiento de las aguas, ha demostrado que el tranque relave es una obra ruinosa, que amenaza la vida psíquica y psicológica y física de las personas, y que sin embargo quieren ahora a través de este acuerdo pedir que la comunidad les apruebe la ampliación al doble de lo que ya hoy día está el tranque. Muy chistoso, o sea, no de qué otra manera podríamos catalogar una minera que pretende hacer todo lo contrario de lo que le ordena el máximo tribunal del país, o sea, ya estamos hablando de una mafia, pues, o sea, aquí ya no podríamos hablar de cosas reales ni sensatas, porque cualquier ciudadano común y corriente que quiera ir en contra del fallo de una corte, del máximo tribunal del país, lo más probable es que al próximo día lo metan preso. Pero ellos no, hacen una campaña publicitaria a nivel nacional donde le informan a toda la gente, queriendo responsabilizar a la comunidad de Caimanes ante una eventual catástrofe, o que ellos no puedan en un momento determinado devolver las aguas o cumplir el acuerdo al que se le pretende imponer a la comunidad de Caimanes, eso nosotros lo encontramos, aberrante y inaceptable, y bueno, y todo lo que se le pueda llamar a esto, pues. Cristian, te aprovechamos de despedir. Queríamos aclarar esto en vivo, básicamente porque la información está apareciendo ahora. Mucha gente estaba consultándonos qué pasaba con esto, si era cierta esta información. Es buenísimo el poder aclararlo contigo en vivo, para ponerle en términos de resumen. De 1.500 personas, 525 estaban inscritas. 300. Fueron las que ellos inscribieron para votar, a la pinta de ellos las eligieron a estas personas para votar. Por tanto, no nos constan que tampoco sean de la comunidad, todas. Efectivamente, uno de los errores más graves que tienen es que llevaron gente de otros lugares para que votara en Caimanes. Mira. Sí, eso es así, efectivamente, 100% es así. Bueno, y una de las quejas más contundentes que ha hecho la población en Caimanes es que por qué llevan gente de otros lugares a votar a Caimanes y no la gente del mismo pueblo. Y teniendo en cuenta ese dato, 525 personas ya en total, con gente de otros lados y todo, solamente votaron 309 de una comunidad de 1.500 y que más encima cumplía... menos el 58% de un quórum que fijó la propia empresa, Minera Los Pelambres, de 70%. Y están tratando de vender esto a través de los medios de comunicación. Yo estaba leyendo el Diario Financiero, Emol y otros más. Soy Chile, por ejemplo, que también pertenece al Mercurio, por si no lo saben, que ganaron este plebiscito, cosa que no es cierta. Efectivamente, no es cierto. y les agradecemos a ustedes por la transparencia y por ayudarnos a difundir la verdad, porque son pocos los medios que difunden la verdad. Entonces, les agradecemos mucho a ustedes este proceso y la ayuda y esta información fidedigna y fiel al reflejo de la verdad. Así que eso es, pues, amigos. Bueno, te mandamos un saludo. Vamos a estar pendientes, como siempre, Cristian. Y no me queda más que decir un abrazo gigantesco a la comunidad de Caimanes. Me parece que siempre estamos, a ver, te lo voy a plantear de esta manera. Como medio de comunicación que estamos monitoreando constantemente movimientos sociales y viendo, decodificando la información que se da, tratando de transparentarla en términos de lo que son los grandes medios también. Con noticias básicamente, no sé si negativas, pero que siempre tienen que ver con denuncias, con todo. Pocas veces nos toca dar también noticias de dignidad. La hemos dado acá en varias oportunidades, pero no son siempre tantas. Porque si tú me ponías el tema de que por persona, para no contar el tema por familia, pero por persona se ofrecieron 6 millones de pesos y la gente dijo no. No participó y más encima no estoy de acuerdo porque acá estamos defendiendo a nuestra comunidad. Es complicado para muchas familias probablemente que ve que con esa plata podría estudiar su hijo en la universidad o hacer arreglos, qué sé yo, un montón de cosas. Y prefirió la dignidad. Eso es admirable aquí y en la Quebrada Ají, en cualquier parte, Cristian. Eso es lo que nos llena de orgullo a nosotros, Antonio. Eso es lo que nos llena de orgullo a nosotros como dirigentes, que nos llena de orgullo a nosotros como organización en total. Porque nosotros no solo somos un equipo de dirigentes en Caimanes, somos una organización social, Comité de Defensa Personal y Contaminación de Caimanes, a la que pertenecemos con mucho orgullo, con mucha honra, y creemos que hemos hecho un trabajo, que hemos informado a la comunidad de tal manera que ellos, por primera vez, yo creo, en la historia de algún país, ha primado la dignidad de la gente. Y eso no se había visto. Yo no lo había visto. Yo, en un principio, cuando la minera empezó a llegar con la campaña del terror a Caimanes y ofreciendo plata, yo dije, compadre, esta cosa se nos puso fea. Pero no, pero increíble la gente. Yo, como presidente, como dirigente, y en nombre de todos los dirigentes de Caimanes que hemos formado parte de este comité durante la historia de esta organización, y de gente encargada de las coordinaciones, gente que coordina también en Caimanes, que no son dirigentes, que son más que un dirigente también, mandarles un fuerte abrazo, un gran saludo a toda la gente de Caimanes, en decirles que ya más orgulloso de ellos no podemos sentirnos, o sea, y que estamos dispuestos a seguir la lucha con mucha más fuerza, a morir como decimos nosotros, tenemos que derrotar a este gigante, y la convicción y la fuerza está, y ahora con esto que ha pasado, puta, nada que decir. Mucho orgullo y mucha satisfacción, y decirles que comunidades como Caimanes o organizaciones como la nuestra, como lo es Comité de Defensa Personal y Contaminación de Caimanes, no se encuentran en cualquier lugar del país. Eso es importante, porque en Caimanes también hay gente que de repente prefiere el dinero por sobre la dignidad y por sobre la salud de su gente. Entonces, lamentablemente, en todos los lugares de Chile es así, pero siempre las mayorías ganan, y la gente consciente también, cuando se pone las pilas, también puede lograr cosas tan importantes como esta. Así que un saludo muy grande a la comunidad de Caimanes de mi parte, decirles que estamos enteritos todavía para luchar, estamos recién comenzando, y bueno, y le vamos a dar hasta el final nomás, pues. Nada, pues un abrazo gigantesco, nuestra admiración infinita, siempre debe uno admirar estos gestos tremendos de dignidad, y Caimanes sigue marcando hitos en la historia de este país. Solamente una última cosa, decirle a la gente que renunció a todo esto el día de ayer, prefirió la dignidad, decirle que todo esto se hace por los niños y las futuras generaciones de Caimanes. Algún día van a poder mirar a sus hijos a los ojos con la frente en alto, y sus hijos se irán a sentir orgullosos de ellos, porque prefirieron su vida, su salud, su bienestar, que plata para hoy día y hambre para mañana. Sus hijos solo van a agradecer. Piensen en ellos, siéntense en ellos a la mesa y mírenlo hoy día y díganle, hijo, yo lo preferí tu vida ante la plata. Eso queremos decirle a la gente Caimanes, que se sientan orgullosos de eso. Cristian, un abrazo. Muchas gracias, Caimanes, y muchas gracias a todos ustedes. No, que esté muy bien. Un abrazo grande a la gente Caimanes, a ti en lo personal, y vamos a estar muy atentos a lo que siga ocurriendo. Ya pues. Un abrazo y que estén muy bien. Chau, chau. Chao. Ahí estábamos con Cristian Flores, vocero del Comité de Defensa Personal y Medioambiental de Caimanes. Una nueva organización, hubo un Comité de Defensa Caimane anteriormente que fue el que se vendió finalmente. Ahí final del gobierno más o menos de Ricardo Lago, tuvo participación José Miguel Insulza. Recordemos que Chile Transparente, José Miguel Insulza, que era director ejecutivo de Chile Transparente antes de pasar a ser el encargado de los agentes de la Haya, fue una de las personas que validó este plebiscito que llevó a cabo Minera Los Pelambres. Y resumo la información que nos ha confirmado Cristian Flores, por eso, ante las dudas que tenía mucha gente y a lo que estábamos viendo en términos de prensa, quisimos chequearlo y corroborarlo con ellos mismos. De una comunidad de 1.500 personas, 525 estaban inscritas, no todas eran de Caimanes, como ya lo decimos, se puede corroborar esta información y lo vamos a hacer con la notaría de Los Vilos. Votaron solamente 309 personas. O sea, un quórum 58% de un quórum que había fijado dentro de este mismo universo la Minera Los Pelambres de 70%. Estaba hablando que la mayoría de la gente de la comunidad de Caimanes no participó de este plebiscito y aún así no lograron el quórum. Uh-huh. Y están tratando de vender esto en los medios de comunicación como que la gente aceptó el acuerdo con Minera Los Pelambres, cosa que no es cierta. Todo lo que finale, la parte final que habla Cristian respecto a la dignidad, sin duda. Uh-huh. O sea, volvemos un poco a lo que hablábamos en el primer bloque, por así decirlo, respecto a... hay gente que va por la vida diciendo, no, yo coherente, consecuente, todo el tema, porque jamás lo han comprado. Uh-huh. Bueno, acá tenemos una prueba. Gente que fue comprada y no se vendió. Uh-huh. Y no por poca plata. Pero es estupendo, o sea... Hablamos de 28 millones por familia. Incluso la empresa estaba dispuesta a poner más lucas. De hecho, uh-huh, hemos sabido parte de las negociaciones de esto. Hemos seguido muy de cerca el proceso de lo que ha sido la lucha de la comunidad Caimanes. Y, de hecho, está la denuncia, están con los audios. Los pueden revisar ahí en las notas previas de la radio, en radiovillafrancia.cl. Y, finalmente, ojo... Me consta, como bien lo decía Cristian, que tenían no dudas, pero miedo, porque la plata es fuerte. Y, por ejemplo, como lo transparenta el propio Cristian Flores, incluso habían logrado acuerdos con los abogados, que en un momento determinado defendían a la comunidad Caimanes, al Comité de Defensa Personal y Medioambiental de Caimanes. Aún así, siguieron. Se sintieron más solos porque, pucha, lograron dar vuelta a los propios abogados y todo el tema, y aún así lograron ganar. Uh-huh. Contra un, le digo, porque aquí hablan solamente de la empresa de los Luxe, el grupo Luxe, que es el controlador mayoritario de la Minera Los Pelambres, de lo que está, una empresa bastante grande que tiene en toda esa zona desplegada. En el caso de Caimanes tiene el tranque el Mauro, pero que también tiene otros inversionistas bastante poderosos a nivel global. Entre eso están tratando de expandirse con estas inversiones japonesas, todo esto con la venia del gobierno y particularmente del ministro Máximo Pacheco Mate y la presidenta Bachelet, quien ha planteado públicamente las facilidades para las distintas inversiones en el país, facilidades así de cara dura, por así decirlo. Aún así, esta comunidad sigue resistiendo y lo demostró una vez más. Tremendo. Así que ojo con los titulares. Este obviamente entrevista va a estar subida y vamos con toda la información después en radiovillafrancia.cl de lo que ha sido este plebiscito que se ha tratado de vender como un triunfo. Vuelvo a insistir, estoy leyendo EMOL acá y cuando uno va adentro la cosa es distinta. Sí. Ojo con eso. Y ayuden a cómo se llama a sacar la verdad de esta comunidad que ha sido golpeada, literalmente, en términos de represión. Recordemos que las faenas de la minera, que está incumpliendo un fallo de la Corte Suprema, está siendo protegida por Carabineros. así está coordinado desde el Ministerio del Interior, la Intendencia y todo lo demás. Y aún así sigue resistiendo. Me parece admirable. Y qué bueno que aparezcan a cierto rato esta historia cuando hay gente que de repente me ha desesperanzado. Se da. Estoy leyendo lo de Antofagasta Minerals. Sí. Que es precisamente de ese. De hecho, dice lo siguiente: 432 personas participaron de la consulta ciudadana en el Valle del Pupío, Caimanes. Un 92% aprobó acuerdo con Minera Los Pelambres, dice Antofagasta Minerals. Bueno, están todos los portales mineros dando la noticia como un gran triunfo. Bueno, y la prensa nacional también haciendo su parte ahí. Pero ya tenemos las palabras de Cristian Flores. Y aparte de reconocer el triunfo y la dignidad de los habitantes de Caimanes, también dice, bueno, si tienen dudas, llamen. Llamen por teléfono al... Se me fue. Al notario de los Vilos. Y él tiene todos los antecedentes y nos da la razón. ¿Qué más transparente? Así que, bueno, un aplauso para esa gente que no se vende 6 millones. Y yo me imagino, así como que han pasado, ¿qué enfermedad tiene usted? Nosotros la podemos ayudar, quizás qué. Pero la gente ahí está, sí, todavía. Y como decía Cristian, por sus hijos. Pan para hoy, hambre para mañana. Muerte. Claro. No, y aparte que hay que contemplar también el proceso anterior, que fue que se hizo este censo. De hecho, déjame explicar algunas cosas. Dice, con un 63%, 63,6% de los vecinos de Caimanes y del resto del Valle del Pupío, es llamativo, ni siquiera de Caimanes, del resto del Valle del Pupío, ahí agranda ahí sí, el cuento bastante, señala que en la consulta ciudadana organizada por la propia comunidad, organizó la empresa, pero bueno, para aprobar o rechazar una propuesta de entendimiento que contribuye a la resolución del conflicto por el tranque de Relave del Mauro. Estamos satisfechos con los resultados porque demuestra que es posible avanzar a través del diálogo. Ahora, debemos esperar lo que decía la comunidad, ya que el quórum de participación que se había fijado era de 70. Reconocen incluso que no ni siquiera alcanzan el quórum. Y no se alcanzó por un estrecho margen. Eso no es estrecho. Vaya cualquier elección y te van a decir que eso no es estrecho. Con los datos incluso dados por el propio Minera Los Pelambres. Eso lo señaló, y estoy leyendo la página de Antofagasta Minerals, Francisco Veloso, presidente del directorio de Minera Los Pelambres. Y ahí, ¿cómo se llama? Se hace un comunicado que está en PDF y que la verdad no ahonda mucho en términos de quiénes son estas personas que terminan votando. Pero llamativo porque ya no era solamente Caimanes, sino era el Valle del Pupío. Claro. Que un poco lo que explicaba Cristian Flores, vocero del Comité de Defensa Personal y Medioambiental de Caimanes, que dice, trajeron gente de otros lados y aún así no les resultó. Tremendo. ¿Y o sea, no, ni siquiera alcanzaron con plata en la mesa el quórum que se habían fijado? Lo que es hermoso, o sea, la dignidad y lo que iba yo delante de la gente que solamente se inscribió, que eran 525 personas en total, de toda la comunidad de Caimanes, e incluso pensando también que habían también acarreado de otros poblados. De otro lado. O sea, ya hay 1,000 personas de Caimanes que no se vendió desde un principio. Y de las 500 personas, solamente 300 se vendieron efectivamente votando a favor de Caimanes. O sea, a favor de Pelambre. Claro, y que no eran todos, y no tampoco eran de ahí. Pero al final, claro, seguramente eran trabajadores de la misma minera, que uno igual siempre tiene que ver todas las partes, seguramente pueden estar amenazados con perder la pega, que es muy probable, y además la plata, claro, los millones que te iban a llegar. Y como que él decía, o sea, se inscribía una persona y que decía que vivía en una casa, y por vivir uno en una casa... Ya recibí 28 millones. Claro. Así que es hermoso. ¿Veis que el mundo tiene esperanza? Sí, sin duda. Entonces... vamos a estar muy atentos de lo que ocurra. Y nada, pues, precisar la información, revisarla, profundizarla, contextualizarla. Parte de la pega que hacemos acá, no solamente para contrarrestar la hegemonía de los medios, sino para sacarle al tema la verdad. Acá hay una empresa que está mintiendo. Bueno, sabemos que una empresa que dona muchas lucas también a los medios de comunicación. A propósito de los medios de comunicación... A propósito de Lucas y un montón de otras cosas más, hay una propuesta una indicación en el Senado respecto, y aquí viene el tema bien interesante respecto a lo siguiente. A propósito del caso Ceroni, ¿se acuerdan usted el diputado Ceroni, el Dínamo, sí. Publicación, mensajes? ¿Se acuerdan sí. del teléfono? Bueno, a propósito de aquello, un grupo de diputados, liderados también por el senador Alejandro Guille, y otros más, te los voy a leer acá en estricto, porque acá hay un tema de trasfondo que no es menor. Bueno, trabajan una indicación que va a ser revisar la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, en la cual plantean una ley de prensa para extender el derecho de rectificación de los medios de comunicación electrónicos. Y lo voy a tratar de explicar porque esto es bastante complejo. Entonces voy a tratar de ser bastante sintético y simplificarlo. Porque esto, que es medio complicado, lo que quieren hacer es que si hay un medio que falta la honra de ciertas personas, particularmente autoridades, se le va a obligar al medio a rectificar la información o bien borrarla. Eso es lo que está planteando esta indicación que la promocionan, o la patrocinan, mejor dicho, los senadores Hernán Larraín, Pedro Araya, Alberto Espina, Alejandro Guillier y Víctor Pérez. Bien transversal el cuento. Esto en la práctica no se puede, por eso esto pasa a la Comisión de Constitución. ¿Por qué? Porque si los senadores quieren, y aquí hay una discusión bien interesante, si los senadores quieren que los medios electrónicos, por eso dice extender el derecho a rectificaciones, porque en la ley de prensa esto está establecido, los medios electrónicos no están contemplados dentro de la ley de prensa. Y no están contemplados porque no quieren que se contemple. Porque de contemplarse los medios de comunicación, cosa que no está de acuerdo particularmente el Mercurio SAP y Copesa SA, pasarían a tener que discutirse la repartija del avisaje estatal. De hecho, ¿se acuerdan usted cuando se habló de una ley de medios que no era una ley de medios, que se iba a cobrar por post y por tweet y todo lo demás? Porque no era una ley de medios. Era una ley que se llamaba la ley del mostrador. Sí. ¿Y por qué se llamaba ley del mostrador? Porque se estaba discutiendo de que el mostrador fuera considerado, dentro de la ley de prensa, se hacía un tema, o medios electrónicos que cumplieran ciertos requisitos para, por ejemplo, acceder. Y el mostrador cumplía con todos esos requisitos, ojo. El tema del depósito en la Biblioteca Nacional, respecto al tema de las copias, el tema de la posibilidad de tener avisaje estatal, un montón de otras que es bien complejo ser considerado dentro de la ley de prensa. De acceder a esto o de darse esta extensión en términos de la ley de prensa para que se contemplen los medios de comunicación electrónicos para poder rectificar o borrar información que hayan publicado, tendría que discutirse en Chile una ley de prensa. Y eso les va a incomodar a un sector. Me parece que no están contemplando eso. Por eso están tratando de poner solamente una indicación. Pero si tú haces una indicación en los cuales se extiende la ley de prensa hacia los medios electrónicos, quiere decir que los medios electrónicos tienen que ser considerados dentro de la ley de prensa. Y para que los medios electrónicos sean considerados dentro de la ley de prensa, se tiene que discutir una ley de medios en Chile. Sí, pues porque tú no puedes obligar a alguien a que rectifique todo dentro de una ley de la cual ese medio no está contemplado. Claro. Por eso se hace esta indicación. Insisto, esto es un balazo en la pata. Porque de aprobarse, vuelvo a insistir, esta indicación, lo que habría que entrar a discutir en Chile es una nueva ley de medios. Por eso yo creo que ante la premura, porque esto viene del caso Cerón y todo lo demás, y la forma en cómo se está planteando, por eso va directamente a la Comisión de Constitución, pero son hueones, digámoslo, es complicado, porque tendrían que estirar y doblar, por así decir, la ley para que los medios electrónicos estén contemplados en esta extensión de la ley de prensa, para que se le obligue a borrar so pena de multas, incluso cárcel. En el caso de ahí vamos a ver lo punitivo, como está propuesto en este y que termina saliendo. Y el hecho de que se extienda obliga necesariamente a discutir una ley de medios. Los medios electrónicos hoy día no están contemplados en la ley de prensa. Uh-huh. porque eso sería ir a pelear. Y muchos medios legítimos, por ejemplo, nosotros no lo haríamos, lo hemos dicho públicamente, pero varios medios dicen, ok, nosotros queremos avisaje estatal. Claro. Nos corresponde. De hecho, están impedidos los medios electrónicos para tener avisaje estatal. Pues tienen que cumplir los requisitos que están establecidos en la ley de prensa, que es bastante antigua. Y que beneficia a dos consorcios que son Copesa S.A. y el Mercurio S.A.P. Y por eso tú dices que es un balazo en la pata. Un balazo en la pata. Sin duda es un balazo en la pata. Para la gente que no entiende que esto, también vamos a estar, lo hemos estado discutiendo nosotros. Lo hemos estado discutiendo nosotros acá respecto al tema de esta ley en particular que se quiere establecer a raíz del caso Ceroni. Veamos qué va a ocurrir. Pero es bien llamativo. Es bien llamativo. Se quiere castigar, pero no se quiere dar los derechos contemplando dentro de la ley. Para ponerlo, esto es como una carpa. Quieren agrandar la carpa para que sea contemplado. O sea, se le obligue a los medios electrónicos borrar información porque se afectó la honra o algo. Por eso a mí incluso lo del Dinamo me parecía medio extraño. Porque con esto se trata de buscar el castigo a los medios de comunicación. Pero le abres la puerta para otras cosas. ¿Qué es lo que los otros dos consorcios no querrían? Depende, porque si logran hacer un acuerdo, cosa que pueden hacer en la Comisión de Constitución, de que, claro, en términos punitivos se castigue a los medios electrónicos, pero no se les dé derechos. Claro. Bueno, ahí vamos a tener que ver porque probablemente en un tribunal, salvo que te acoja el tema de la injuria y todo ese tipo de cosas, la cual se imputa delito y todo lo demás, etcétera. Pero esto quiere, dentro de lo que contempla el entramado de la ley de prensa, y la ley de prensa, que hemos estado estudiándola hace un tiempo, es bien limitada y bien jodida respecto a ciertas cosas, porque obedece a contexto histórico antiguo y no se quiere cambiar. Uh-huh. Por eso cuando alguien te dice, hoy la ley de medios, mentira, en Chile no se está discutiendo una ley de medios. Ahora esto podría abrir la puerta a la discusión de una ley de medios sin que lo estén buscando. O sea, no creo que los diputados de la UDI, o sea, los senadores de la UDI están buscando eso. Por ejemplo, el caso de ¿cómo se llama? De Víctor Pérez o Hernán Larraín. ¿Cachai? Bueno, los otros no son muy distintos, pero bueno. Pero interesante. Entonces buscan la sanción para quienes afecten la honra de algunas personas. Oye, que se cuidan. Pero lo han hecho siempre. Claro. Más de un siglo en esa. Y la honra de todas las personas que no son parte de ello. Uh-huh. Que no sé, por ejemplo, en estos mismos programas de delincuencia, ahí no hay honra para esas personas, po. No. A quienes se allana. A los que muestran en la tele sin casi permiso, claro. Ni nada por el estilo. Bueno, así funciona Chile igual. El tema, insisto, acá tiene que ver con varias cosas, pero vamos a estar muy atentos porque esto, en definitiva, es un atentado a la libertad de prensa, que eso, independientemente de la legislación propia, como está escrito a temas internacionales, a tratados internacionales y todo el cuento, debería ser respetado. Y acá hay un... En teoría, porque todavía no sabemos en estricto rigor cuál es la propuesta en sí, el inciso, y cuáles los cambios que quieren, las modificaciones hacer, o cómo va a terminar, se podría estar atentando contra la libertad de expresión en Chile. Ese otra arista de esta propuesta, insisto, que eso hace poco, de hecho fue hace dos días, fue el lunes, en donde apareció esta ley de prensa que quiere extender el derecho a rectificación a los medios de comunicación, patrocinada por los senadores Hernán Larraín de la UDI, Pedro Araya, el DC, Alberto Espina, RN, Alejandro Guillén, independiente de la nueva mayoría, y Víctor Pérez Varela de la UDI. Todo muy lindo. Muy amigo, a propósito del tema de Venezuela. Sí. Oye, Venezuela. Venezuela. Se ha demorado un poco porque falta el tema de... A ver, a diferencia de las votaciones acá, allá se plantean los resultados cuando ya son irreversibles. ¿Qué quiere decir irreversibles? Cuando estos cupos ya están y no hay vuelta atrás que darle en términos matemáticos. Ayer tenían 107. La oposición venezolana. Y... faltaban algunos más por ver y algunos medios le sumaron aquello, entre eso los cupos indígenas, a la oposición. Y con eso hablaban de mayoría calificada. Ah. 112. Pero, la cosa no es tan así. Ayer, de hecho, habían 106 para el MUT, la oposición, y 55. De hecho, estoy viendo si hay una actualización nueva, porque quedaban dos cupos más los otros tres, por lo menos, pendientes para lo que tiene que ver, insisto, con el tema del quórum calificado o no. Cosa que no es menor. No es menor. Eso se plantea cuál va a ser la estrategia del MUT, de la oposición, este conglomerado donde se agrupó la oposición, que no es monolítico tampoco. Hay de todo ahí dentro. Incluso hay exchavistas. Uh-huh. Decepcionados con lo que ha sido el manejo de Nicolás Maduro. Y en ese sentido, al no tener quórum calificado, que han con mayoría simple, al tener mayoría simple, pueden hacer varias cosas. De hecho, por ejemplo, eso va a tener poder de veto. Van a obstaculizar medidas que puedan ser tomadas, pueden llamar a ministros, etcétera, etcétera. Y van a poder elegir en ciertos entes que son, de una u otra manera, designados por el Estado. En una democracia, por lo demás. De un día para otro, el tema de la dictadura varió. Así como, no... Oye, pero están en una dictadura, ¿cómo van a hacer esto del Parlamento? No, es que es una dictadura extraña esta, igual podemos hacerlo. Ah, mira qué interesante. Ahora los resultados no se cuestionan. Ah, claro. Eso derribó varios mitos. Lo que también, mucha gente dice, fue una buena jugada, más allá de la derrota que existe, por lo demás. Y que acá se anunció con muchísimo tiempo de antelación. Existe una derrota y, de hecho, ahora citó, dentro de esta semana está un congreso, por así llamarlo, del PSUV, donde Nicolás Maduro ha llamado al tema de la autocrítica constructiva y a revisar los resultados para tomar ciertas decisiones. El tema de que no tengan mayoría calificada, teniendo mayoría calificada podrían llamar a un referéndum revocatorio, o sea... Nicolás Maduro tiene o tendría asegurado hasta el 2019. De hecho, podría acortarse ese periodo siempre y cuando la oposición tenga mayoría calificada. Uh-huh. Ahora, hay un supuesto que es bastante virtual y que es una falacia, que no es tan cierto por lo demás. Que es, vuelvo a insistir en este concepto, la oposición es monolítica. ¿Qué quiere decir monolítica? Un mojón compacto. Un cuerpo. Un solo cuerpo. Si mojón no tiene esa connotación en... Es un tema compacto. Que se ríe acá la Inés. Y eso no es cierto. De hecho, hay varios grupos dentro de lo que es la oposición, dentro de lo que es el MUT. Y dentro de esos grupos hay dos almas por lo menos súper claras. Que se conocen los moderados y lo ultra, que están por la salida de Maduro y ojalá colgarlo en la plaza y todo lo demás. Y la salida de todos los presos políticos. No, en eso más o menos hay cierto, ¿cómo se llama? Opinión transversal. De hecho, fue parte del el acuerdo político de lo que fue la oposición dentro del mundo. En eso hay como, y lo podría hacer con la mayoría incluso simple, uh-huh, de hacer una amnistía, sí, a los presos políticos o los que consideran ellos como presos, uh-huh, políticos. Leopoldo López ya había sido amnistiado. Ojo, Leopoldo López votó, se dijo y se mintió muchísimo respecto a eso. Leopoldo López terminó votando. ¿Pero por qué? Si no tiene derecho a votar. Bueno, terminó votando, es lo que estoy diciendo. Los presos, ¿de cuándo en una democracia tienen derecho a votar? Anda a saber tú. Pero todo el mundo pedía que Leopoldo López pudiera votar. Los mismos que acá prohíben que otros voten afuera. De hecho, escuché a gente el otro día en un programa. Decía, y esto, más encima, ni siquiera dejan votar a la gente del exterior en Venezuela. Te pasaste. Porque si votara a la gente del exterior sería mucho más contundente, porque toda la gente que está fuera de Venezuela está en contra de el régimen, entre comillas, de Maduro. Este tipo le quedé mirando y dicen, soy Barça, weón, ¿cachai? En Chile tampoco se puede. De hecho, demoró muchísimo tiempo entre promesa y todo el tema. La cosa está en curso. En curso. Entonces, en lo de Venezuela, insisto, que no es menor el resultado final. No es lo mismo mayoría calificada que mayoría simple, más ya que una permite unas cosas y otras permiten más cosas. Pero entender a la oposición como un solo cuerpo es estar perdidísimo. Y ojo, si bien el componente principal de la oposición es de derecha, particularmente su núcleo, no necesariamente toda la gente que está ahí es de derecha. ¿En el conglomerado? Sí. Ese fue un poco el cambio de estrategia que hizo la oposición venezolana, que no lo había hecho en ocasiones anteriores. Se dieron ciertas circunstancias y también apoyo internacionales, como siempre, y los cuestionamientos hacia Venezuela que han tenido ciertos países. Dicho sea de paso, el cuarto del Congreso chileno estaba allá. Todos de la manito: Isabel Allende, Juan Pablo Letelier, el Rojo Edward, Felipe de Musí o Felipe Penta de Musí, como se le conoce. Tipo que se sabe que se le pasó plata regularmente y todo el tema. Andaba ya hablando de transparencia y todo lo demás. Con Isabel Allende, la hija Isabel Allende, la hija de del presidente que mataron. Ex presidente Allende. No la escritora, por lo demás. Y súmale a eso a Patricio Walker, súmale a eso a Alejandro García Huidobro de la UDI, Patricio Walker de la S, y otros más. Andaban varios. Daniel Farca, del PPD. No se andan, todo parece que están baratos los pasajes para Venezuela. Fueron a cargar el auto con benzina, porque acá es muy caro. Probablemente. Entonces, dicho eso, me parece que el tono que está tomando a la interna, ya yo no le diría al chavismo, el PSUV. El chavismo, para ser súper real en el análisis, es mucho más que hoy día Maduro y el PSUV. Uh-huh. Y en ese contexto y en ese sentido, uno podría ver que hay una línea de autocrítica necesaria, pero veamos si realmente se va a hacer las correcciones. Autocríticas que hay dos lecturas. Una, la progre tradicional, institucionalista, y la otra, desde la izquierda. A mí me interesa la autocrítica y los análisis y las reflexiones que se hagan desde la izquierda. Que la crítica que ha habido a Maduro, la crítica a este ayornamiento de dirigentes del PSUV, la crítica a esta especie de desmovilización inclusivo que ha habido, salvo para cosas y actos puntuales, y la crítica de sectores populares, y lo decíamos el día lunes, el, entre comillas, chavismo, encabezado hoy día por Nicolás Maduro, perdió la 23 de enero, es un síntoma, algo te están diciendo ahí, ganó Millán, ahí, del MUT, por pocos votos, 100 votos, fue bien parejo, 45 y algo y todo eso. Pero fueron 100 votos de diferencia. Pero perdió en la 23 de enero. ¿Dónde iba a votar Chávez? Y ganaban, pero rotundamente. Que una de las poblaciones históricas o sectores populares y emblemáticos de Venezuela y también de lo que ha sido el proceso bolivariano. Bajó también la participación electoral respecto a cuando fueron las presidenciales anteriores. Las presidenciales siempre llevan más gente, sí. Ojo, eso en ciencias políticas es bastante común. Las presidenciales siempre hay mayor participación que las parlamentarias legislativas o incluso las municipales que tienen están ahí por entre medio. Siempre las presidenciales, o generalmente, para no ser tan taxativo, generalmente, por lo menos eso dicen la mayoría de las tesis, monografías, ensayos, todo el tema de las ciencias políticas, llevan más gente porque se entiende que hay cosas más en juego en el tema del presidente o la presidenta en los periodos que va a estar. Pero la participación fue bastante alta, 74 sí. y 25 o 25, bastante alto para un sistema de voto voluntario donde no hay ese nivel. Recordemos que en Chile, incluso en las presidenciales, una participación bastante baja. Sí. Pero bueno, gente allá fue a dar cátedra de democracia y un montón de más. Entonces, en ese sentido, como lo conversábamos el día lunes y como lo conversaba durante estos días, ser cauteloso respecto a los análisis hasta tener todos los resultados finales, porque eso permite tener un escenario en el cual se puede precisamente hacer una lectura bastante más acertada, pero también con estas mitificaciones y todo lo demás. Sí creo, y aquí viene una gran pelea interna dentro de la oposición, que esto va a generar hambre y proyecciones para candidaturas políticas presidenciales. Y aquí es donde hay una pelea no menor. Chavismo debería ocupar un poco esa parte para generar esa tensión necesaria. Hay por lo menos tres liderazgos, o cuatro, por ahí, Machado y otros más, pero que aparecieron sumamente claros de la oposición. Y hay un liderazgo que ha sido que se subestimó en algún momento, pero que hoy día aparece con muchísima fuerza, está generando problemas al interior de la oposición, porque tampoco todos quieren, ahí tienen intereses distintos, y les preocupa bastante. Por un lado estaba el caso de Hernán Capriles, que ha sido candidato presidencial, que fue el líder, entre comillas, virtual de la oposición, no logrando unificarla y todo lo demás. Pero ha ido perdiendo terreno, sin duda, este último tiempo, como cabeza de la oposición o cara visible de la oposición. Por ahí está Machado, que bastante discutible, genera cierta tensión por su discurso. Leopoldo López, que está en la gana y que podría salir y convertirse en un candidato, pero apareció por los palos. Y esto está generando una discusión ya en términos de análisis más fino y dentro de la misma oposición, entre los datos y fuentes que uno maneja, que tiene que ver con Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, que se ha convertido en una figura global. Y quiero detenerme en esta parte, en un análisis bien, bien interesante, porque no solamente cumple con varios requisitos que permiten ser una figura bastante potente. De partida, si era la primera presidenta mujer, ya hemos visto que este tipo de fenómeno en algunos países, en términos de marketing, es grito y plata. Como ponerse un delantal blanco, por ejemplo, también es grito y plata. Y porque ha construido un personaje extremadamente interesante en términos mediáticos. Habrán visto ustedes a Lilian Tintori. Generalmente vestida de blanco, que es uno de los colores ya predilectos de Lilian Tintori, con su discurso de los derechos humanos, que prácticamente le van a dar el premio Nobel y todo un cuento. Ojo, no se asusten si vienen premiaciones de ese índole, estoy hablando muy en serio. Y por otro lado, este peinado con las trencitas y todo lo demás. No es gratuito, ese no es el perfil de Lilian Tintori. Lilian Tintori, que era una, entre comillas, modelo, conductora de algún programa de la cadena, de una cadena venezolana. De hecho, los que saben, qué sé yo, en Venezuela, o gente que conoce a Lilian Tintori antes de este personaje, era la chica sexy, del bikini, de cómo se llama, de la típica prototipo de mujer bonita que no habla mucho dentro de estos programas bastante frívolos. Se casa con Leopoldo López, un político con cierta proyección. No tanta, no tenía una figura predominante en lo que era la oposición, en segundo o tercer orden después de Capriles y otros más. Carmona, que fue uno de los que fue presidente momentáneo durante el golpe del 2002, por ejemplo, un empresario. Pero fue construyendo este personaje cándido, este personaje de los derechos humanos, con una voz muchísimo más pausada, muy distinto, y sacando discursos bastante incendiarios en meeting, ha ido afinando un discurso, una postura, una imagen presidencial. Insisto, que no tiene nada que ver con Lilian Tintori, la anterior Lilian Tintori. Si quiero ser odioso y ponértelo así, es como Katy Barriga en un momento. Estoy hablando bien en serio, pero voy a exagerar un poco la caricatura porque probablemente la estoy exagerando mucho, comparar a alguien con o Pato Laguna, ya, pongamos Pato Laguna. No, pero estoy hablando bien en serio. Es como poner a Katy Barriga, vestirla de blanco, sacarle el rosado, ¿cachai? Y la figura sexy, todo el tema, peinarla con esta... Tiene una trenza muy bien cuidada, Lilian Tintori. Esto es todo parte de un arquitecto. Hay asesores, digo, gente sequísima en este tipo de cosas. Hoy día asesorando y Lilian Tintori ha recorrido el mundo con el tema de este discurso y ha concitado el apoyo. De hecho, por eso no era menor que la mayoría se sacara fotografías con ella y no, por ejemplo, con Hernán Capriles. O no con otros líderes predominantes de la oposición al interno en términos nacional. Ha cultivado un personaje interesante. De hecho, estuvo en el cierre de la campaña del MUD con un discurso que yo le pondría muchísima atención, muy bien cuidado, muy bien construido, con un tono muy de meeting. Interesante. Y esto empieza a generar ya problemas. Uno, porque ella no está ya con la limitación de la legislación, que va a implicar los que se le asumieron en la Asamblea Nacional. Y porque efectivamente demostró un manejo muy melodramático, en términos del rol que cumplió, muy interesante, y se proyecta, porque ojo, una cosa es la elección del 2019 y otra cosa es que efectivamente se logre un referéndum revocatorio, que ojo, ahí... No solamente el hecho de que la oposición pueda llamar a un referéndum revocatorio y a una asamblea constituyente, cosa muy graciosa lo que va a hacer acá para la gente que está en contra de la asamblea constituyente, y la oposición venezolana va a llamar a una asamblea constituyente, sino que el propio gobierno puede llamar a un referéndum revocatorio para tratar de unificar fila y decir, ok, vamos a un referéndum revocatorio y midamos fuerzas para reforzarse. Ganáis el referéndum revocatorio, te afirmáis. Lo que hacía Chávez, básicamente. Ahora, algunos dicen, no sería tan dable porque Nicolás Maduro ha demostrado no estar a la altura de Chávez y poniéndose su ropa, hablando como él y todo lo demás. Pero de darse un referéndum revocatorio, lo que quiere decir anticipar en algún momento determinado las elecciones presidenciales, si se diera, por ejemplo, el próximo año, Lilian Tintori sería candidata presidencial, sin duda dentro de una pelea intestina dentro de la oposición, lo que es bien interesante. Pero la que tiene más ventaja, por lejos, de unificar a raíz de este personaje que construyó y que ha sido ayudado por políticos zorros y viejos del continente, Estados Unidos y otros lados, que están asesorando a Lilian Tintori. De hecho, de partida hay asesores chilenos metidos ahí. Entonces, claro, ojo con eso. Muestra esa cara como súper angelical y con un discurso, como dice el Toño, así como bien llorón. De hecho, las últimas palabras fue como, si Chávez estuviera vivo, dejaría a Leopoldo en Navidad en casa. ¿Cachai? Y apela a eso, a la mujer sufrida, a la mujer que tiene al esposo encarcelado, porque piensa distinto, y que los derechos humanos, y que el país está mal, y que piensen que ella como mujer, en eso se basa. Pero recordemos de por qué está preso también el marido. Pero ella no lo recuerda, y los que la siguen tampoco, ¿cachai? Pero claro, como esa aura como tan sufrida... con esa tencita como una mujer muy humilde. Sí, yo creo que más cuica. Es un sector alto de... Más cuica, claro. Revista, con, es como la trencita y el pelo bello de las cuicas. Claro, pero por ejemplo, cuando viaja... cuando está... Ojo, que su constructo en términos de personaje es muy de princesa Disney. Sí. Insisto, no son caricaturas estos, son... Es como muy frágil. Perfiles que tú construyes en términos políticos para conseguir cierto... Y de hecho, su construcción mediática está basada en varios personajes. Aquí me extendería muchísimo en eso, uno que se dedica a este tipo de análisis más fino. Pero su personaje tiene que ver con una princesa Disney... inmaculada, la preferencia al tema del color blanco, ya tiene madre y todo el cuento, tiene un perfil muy distinto, insisto, al de ella, original, esta chica sexy de la televisión, que generalmente se da en términos de política, cuando entran a estos mundos y empiezan a buscar cosas más recatadas, y empiezan, pero estas trencitas y todo, no era el personaje de, obviamente, de Lilian Tintori, que ya una marca. Este tono dulce y potente para el tema de la libertad y derechos humanos, tipa guapa por lo demás, que genera esta cosa de lo positivo. De hecho, el constructo de los medios de comunicación es de la gente guapa es buena, la gente fea es mala. Estaba reforzado por las películas, reforzado por las series, reforzado por un montón de iconos e imágenes que se nos ponen. De hecho, por ejemplo, en el cine está Blancanieves, linda, buena, y todo el tema, la bruja, mala, fea, este que le da la manzana. Lo feo tiene que ver con lo malo, con lo horrible, con aquello. Y ese constructo se fue. De hecho, no sé, pongo la película de James Bond, el malo siempre tenía un defecto físico y todo eso. De hecho, siempre a Chávez y a Maduro lo han tratado como macacos. Como... Eso tiene que ver con parte del tema del racismo. El loco de Varinia, que era el caso de Chávez, era un macaco. De hecho, le decían macaco, papá, en términos simples, un mono. Mono en términos racistas. Así se trataba a Chávez. Ahora se le trata con respeto y de hecho se nombra mucho a Chávez. Ojo, por parte de la oposición. Sí. Claro que esta señora tiene un discurso como súper incendiario cuando está, digamos, en actos políticos abiertos, masivos. Pero cuando se presenta ante la prensa internacional, es como dice el Toño, así, muy angelical. Sí. Su figura está muy... bien cuidada a la prensa, al externo, pero para el interior es fuerte, es brava. Dicen acá, ¿no sería mejor el personaje Andrea Molina? No, porque el estigma de Andrea Molina, o sea, de Andrea Molina cultivaba un personaje, el tema es que le ha costado salir porque está en el inconsciente colectivo esa figura de un personaje ícono. Que el que hizo Marcela Osorio, que ella después hace en la serie que fue el único que personaje, que fue Susi. Después era la secretaria del alcalde Sucupira, o sea, antes, papeles menores. Y después cambia, este tipo de formatos se hacen con asesores y todo lo demás, que cambia cuando hace Hola Andrea, que era el símil de Eli de Caso, y ahí entra en un perfil que le permitió la plataforma política para poder ser diputada. Pero es muy de pueblo. Esto es de cambio, de... Yo me estoy imaginando la cara en Dogen Valle. Cana en un momento terminaba para demostrar experiencia, porque eso también, porque él estaba postulando para ser presidente. Ese tipo de detalles finos que a mucha gente le pueden parecer muy hueones, son extremadamente vitales e importantes, aseguran 1, 2, 3 puntos, aseguran posicionamiento. En política esto se trabaja profesionalmente, no es... un tema de opiniones más o menos, esto es un trabajo fino, a ratos medio científico, que tiene que ver cómo va posicionando un discurso, una figura por sobre otra. Esto es viejo, pero se ha ido perfeccionando con el tiempo. O sea, lo pongo así, no es que Bachelet salga con lo primero que tiene puesto, tiene asesores para eso. Sí. Y se entiende, claro. Porque por ejemplo, Bachelet cuando hace cierto discurso o cuando está en ciertos periodos, empieza el traje de dos piezas con ciertos colores. De hecho, me acuerdo que una vez aquí la gente se sorprendió porque dijimos cómo vestía a un 21 de mayo Bachelet y todo el cuento, y coincidió en un 98%. De hecho, hay un arito que no estaba de más. sí, porque estaba súper claro. Lo voy a decir súper claro, que era un traje de dos piezas verde, collar de perla, están los zapatos más o menos que combinaban, y el tono y el discurso que se habían planteado era exactamente el mismo. Hay un trabajo, no es azaroso, y a ese nivel no. Sobre todo cuando ya se entra en carreras presidenciales y todo. De hecho, por ejemplo, está lo que ocurrió con McCain en el caso de Sarah Palin, cuando Sarah Palin la tratan de convertir en un personaje de candidatura presidencial, estoy hablando de la elección de Estados Unidos, Sarah Palin, que era una tonta, así, brígida. O sea, una loca de derecha, tonta. Y cagó por eso la candidatura de McCain, que tenía buenas posibilidades. Que ella era una gobernadora de Alaska, la van a buscar porque la loca tenía buen manejo con las masas republicanas, facho. El sector es más de derecha, los republicanos, que son el votante fuerte. Y como McCain era, si bien republicano en todo el tema, era más liberal en algunas cosas, y se permitía ser liberal porque era un héroe de guerra y todo el cuento, de hecho acuerdos con los demócratas y todo el cuento, necesitaba alguien que apelara a ese sector de republicanos. El gran problema de Sarah Palin era que tenía una figura espectacular, era un monstruo mediático, hasta que le descubren su gran debilidad, que no era menor. Y su debilidad era que era tarada en cuanto a política exterior. Pero tonta. O sea, explotaron lo de Morata y la entrevista televisiva, explotaron eso hasta que les dio patada. O sea, según Sarah Palin, veía Moscú desde el balcón de su casa, porque Alaska estaba al lado de Rusia, y todos se rieron buena carcajada de ella. De hecho, cuando hablaba con su relación con el tema de Gran Bretaña, de Inglaterra, cómo iba a ser el tema de la coalición, dijo, sí, voy a ir a hablar con la reina para que lleguemos a ciertos acuerdos, todo el tema. Y le dijo, bueno, tienen constitucional, una monarquía constitucional, hay un primer ministro, con él tenés que hablar, es decorativo la reina Isabel. Y la loca decía, ¿en serio? Bueno, en entrevista, no, sí, son una maravilla las entrevistas de Sarah Palin, que era la candidata a la vicepresidencia, y eso hace en un momento determinado que pierdan rotundamente. Esto fue en las primeras elecciones que gana Obama. Bueno, Obama, que era otro fenómeno mediático también. Pero, en fin. Bueno, la respuesta a eso, Duncan dice, en puro realpolitik, el MUD glorifica a Chávez para bajar a Maduro. Aquí Establishment alaba a la estadista Lagos porque le conviene. En la primera página de El Estado y la Revolución de Lenin se habla sobre eso. Cuando los revolucionarios mueren, los enemigos los domestican y le dan un halo de santidad precisamente para quitarle toda esa fiera a esas revoluciones de que tenía en vida. Es un principio sine qua non de la realpolitik, sin duda. Pero bueno, Venezuela entra en un proceso interesante de discusión. A mí me interesa más lo que va a hacer la oposición, insisto que no es monolítica, lo que va a hacer particularmente el PSU. ¿Y qué autocrítica va a sacar de ahí? Eso es lo que interesa. Lo demás, chaya. Y nos vamos a dar cuenta en el paso del tiempo que van a empezar las diferencias dentro de la oposición. Sobre todo entendiendo que hay posibilidad de un referéndum revocatorio y quién se posiciona mejor. Y ahí la derecha tiene poco manejo en términos... A ver, te lo pongo acá. Una de las derechas más estables en este continente es la chilena. Sí. ¿Recuerdas la última carrera presidencial en la derecha? Se sacan los ojos. El instinto canibalesco y de poder que tiene generalmente la derecha, más que la centroizquierda o los progres o los que se supone que no son de derecha o son de centro, derecha, pero centro o algo parecido, un invento que hicieron acá en Chile. Son mucho más conscientes del poder que la derecha. Por ejemplo, en las candidaturas de la derecha concreta siempre han terminado en guerra interna. Sí. Longueira con Piñera, por ejemplo, que incluso salió damnificado Longueira y Alamán, para los que se olvidaron de esa parte, y se logra posicionar Piñera, incluso por sobre Alamán. De hecho, entra por los palos Piñera cuando es candidato presidencial y termina ganando. La última, en el caso de la UDI, que está el tema de Goldborn, había el que no estaba totalmente de acuerdo, la pelea que tuvo con Alamán, Alamán lo trataba muy mal, por lo demás. Bueno, Alamán siempre hacía un paria con mal timing. De hecho, cuando necesitaban un candidato, cuando cae Goldborn, el buen andaba de vacaciones y no encontró avión, pues bueno, llegó de vuelta y la UDI ya tenía armado Longueira. Sí. Después Longueira renuncia por el tema de infidelidad, como, bueno, no se habla de eso, pero por una enfermedad mental que no lo inhibió para trabajar en términos empresariales, pero sí para lo otro. Matei. Porque no estaba Alamán. Y Matei, por loco. Ahora, ojo, que la UDI odia a Alamán. La UDI dura. ¿Por qué es muy liberal? No. ¿Por qué? Pelea vieja. Porque la UDI no es derecha. Alamán denunció droga en el Congreso y apuntó directamente a Longueira. O sea, perdón, Longueira acusó a Alamán. Hay una operación política donde estuvo metido Francisco Javier Cuadra, Evelyn Matei, ex milico, gente de la oficina. No, una hueá muy turbia. Es que acá eran otros tiempos, no había mucha prensa, que digamos, medio, pero se acusó de drogas dentro del Congreso. Un tráfico de droga y uno de los que estaba metido era Alamán, según Longueira. ¿Y entonces por qué odian a Alamán? porque tienen rencillas del pasado, y Alamán siempre ha sido un weón que han odiado. De hecho, Alamán se termina yendo de Chile después de eso, hace su libro que se llama Travesía por el Desierto, se va a trabajar a Nueva York, una oficina de abogado, junto con, ¿cómo se llama este? Chaulson, Jorge Chaulson, que era del PPD, y ahí está buen tiempo. Después retorna del exilio político a Chile, a Alamán. Pero siempre ha sido un par en términos políticos porque ha tenido hartas peleas. Sí. Sin duda, durante, ¿cómo se llama? Su trayectoria. Es un tema. Pero, en fin, eso es. Quiero irme antes de, porque estaban las fechas de... hasta el día de ayer no se sabía si jugaba el partido de, ¿cómo se llama? Colo-Colo y Wander. Ya, vaya, ya. No, lo suspendieron. Sí. Es que precisamente voy a eso. Porque se supone que había fecha, que no había fecha. Propuso Ricardo Lagos Weber que se jugara sin público. Lindo. Un buen tonto. O sea, no salga a la calle porque lo pueden asaltar. ¿Cachai? El nivel de lógica del cuento. Fíjate que yo estuve encontrando la ley de violencia en los estadios, viene del año 94. Hoy día aparece un reportaje bastante completo respecto a la historia de las barras bravas, en general, particularmente en Chile, y la historia en términos de relación política. De hecho, el 2004 sale hablando Alcides Castro, anarquía de los de abajo, está el líder de los cruzados y otro líder de la Garra Blanca en el año 2004, confesando que trabajaban para las campañas políticas todos. Y quienes los contrataban y todo. Es un reportaje bien interesante que sacamos. La historia de lo que son los hooligans, de las barras bravas. Y la gran razón de ser de las barras bravas, po. Yo, insisto, se los recomendé el día lunes, se los vuelvo a recomendar. Busquen por ahí. Es un tipo muy bajo perfil, pero es una eminencia en este fenómeno. Un periodista y estudió en la UBA también Ciencias Sociales. Ha hecho un trabajo sociológico interesante respecto al tema del fútbol. Tiene libros buenísimos. Les recomiendo Fútbol S.A. De hecho, estuve estos días con los ojos bastante hinchados porque la verdad estuve leyendo muchísimo. Me di este lujo de feriado. Entre ellos, unos dos libros de Amílcar Romero. Y otras cosas más interesantes, agradezco también algunas recomendaciones, pero la historia de cómo se va construyendo, por ejemplo, mitos, que este reportaje va a constatar. Miremos el modelo inglés. Quiero decir una frase. Julio del 2011, Rodrigo Hinspeter, programa Medianoche, TVN. Antes de fin de año, vuelve la familia al estadio. Es cuando se está inaugurando lo que era el proyecto Estadio Seguro. Esto es discurso que viene del año 94, con la primera ley de violencia en los estadios en el gobierno de Félix Ruiz Tagle. Ha pasado por el gobierno de Ricardo Lagos, que también ofreció lo mismo, gobierno de Michelle Bachelet, Piñera, todo han ofrecido lo mismo. Bueno, ¿de quién es la responsabilidad y cómo nacen las barras bravas? Y se lo voy a explicar de manera sucinta, que va a estar mucho más documentado. De hecho, agrego algunas tesis, algunas cosas, link ahí, para que lo puedan revisar más en profundidad, porque me parece un fenómeno social interesante. Primero, hay que distinguir cosas. Violencia en el fútbol y violencia del fútbol, que son dos cosas totalmente distintas. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, la violencia en el fútbol. Discúlpame, en recitales también hay violencia, sí. En tocata también hay violencia. Juntáis un grupo de gente, ciertos factores del vidrio roto y vaya a tener violencia. No es exclusivo del fútbol, aunque el fútbol genera violencia. Y es obvio que genera violencia. Y es obvio que genera violencia porque simbólicamente es lo que establece. Es una batalla entre 11 guerreros que se enfrentan, que es el fútbol que conocemos. Hay antecedente en el siglo XI de lo que era el fútbol de carnaval, que duró incluso hasta el siglo XVIII. Estuvo prohibido desde 1300 y algo. O sea, No era tan reglamentado como era, tampoco eran 11 contra 11, eran, qué sé yo, una aldea, se jugaba básicamente en las Islas Británicas, y había una pelota en juego, y morían varios al terminar el partido. Pero sí, estamos hablando de ese nivel de violencia, es una guerra. Es muy distinto, sí, al fútbol americano, a lo que termina siendo el rugby. Ayer, de hecho, Amanda preguntaba las diferencias entre el rugby y el fútbol americano. Tienen diferencias notables, aunque parece lo mismo. Sí. Pero el fútbol es el deporte más hermoso y el más globalizado del mundo, y es el deporte favorito del capitalismo. Pero ¿cuándo aparece la violencia así fuerte? ¿Cuándo aparecen las barras bravas? Y está desde 1880, donde se funda la firma, que hasta el día de hoy, de hecho, tiene una página de firm en UK de Gran Bretaña, de tipos que se siguen en la herencia de 1880. Aparece la firma, que era un grupo de gente ligada a los clubes, que ya en ese momento empiezan a proliferar, con el fútbol como lo conocemos, que lo empiezan a regular los masones. El fútbol empieza a regular porque el fútbol era bien desregulado, no tenía casi regla y era bastante mortal jugarlo. Fútbol de carnaval, el fútbol soccer como lo conocemos nosotros, al final de 1800 ya empieza a establecerse el tema de reglamentos, empiezan a hacer las primeras ligas, primeros campeonatos, hasta llegar a lo que son las copas del mundo en el siglo XX, así como países de distintos continentes jugando. De hecho, la época de oro del fútbol es más o menos del 30 hasta el 50. Algunos dicen que están los mejores jugadores ahí, hasta el 60 probablemente. Ya de ahí cambia el fútbol y se pasa a convertir en lo que se conoce como el fútbol negocio. Uh-huh. Ojo, diferencias también, así como dijimos, violencia en el fútbol, del fútbol. Hay diferencia en el concepto del fútbol negocio y empresa. Porque hay gente que dice, esto empezó con la S.A. En Chile el fútbol negocio está hace bastante rato. Lo que pasa es que se transparentó con la ley de la S.A. en los clubes de fútbol. Uh-huh. Porque el fútbol funciona como empresa, pero lo que no se les... O sea, ¿qué es lo que cambia? Que se transparenta. ¿Por qué? Porque como no eran S.A., estaban exentas tributariamente. Mm. Porque eran sociedades sin fines de lucro y todo el cuento. Obviamente es discutible si es el deporte más bello, pero en términos cuantitativos, en términos de cuando se dice cuál es el deporte más bello o cuál es el que genera más adhesión, sin duda el fútbol. El único deporte insigne del capitalismo. Y hay un fenómeno, hay una fecha, 1958, hay otra fecha, 1967, pero en 1958 Amílcar Romero parte un punto de inflexión para poner una fecha, que tiene que ver con la muerte de un hincha. ¿Por qué nacen las barras bravas? Las primeras barras bravas, el tema de los hooligans, que significa como garrambero o rosquero, que viene del nombre de Edward Hooligan, que es uno de los que participó en una cagada más o menos que hubo a finales del 1800. Se toma el nombre de ahí, el concepto. Pero el concepto de barra brava, barra fuerte, 21 de marzo, el diario La Razón Argentina acuña ese término, de 1967, si no me equivoco. Toma este concepto. Y uno de los modelos que se ocupan, particularmente en Argentina, es el modelo del Real Madrid, en pleno franquismo, el Real Madrid ligado directamente al franquismo. Uh-huh. ¿Por qué está ligado? Porque Santiago Bernabéu era un franquista de puta madre, nombre que lleva el estadio del Real Madrid por lo demás, y tiene una barra, hasta el día de hoy, muy, muy facha el Real Madrid. Y se toma este ejemplo de lo que era el club Real Madrid en Argentina, y algunos dirigentes de clubes, existiendo ya grupos de hinchas que generaban peleas, se agarran con otro, pero una cosa ahí como este, de repente habían muerto, muerte en el fútbol ha habido siempre, como también probablemente en otros deportes, pero se hace con una razón que es parte del negocio. Bueno, ¿cuál es el principio, la razón de ser de una barra brava? ¿Tú sabes cuál es? No. ¿Cuál se le ocurre a usted que puede ser el principio del nacimiento de una barra brava? Se supone que es alentar al equipo. Es el objetivo se supone. De los hinchas, pues, claro. Para alentar al equipo, para que ganen y todo eso. Ese se supone que es el gran objetivo. Claro, pero la barra brava yo creo que fue así como acompañen al equipo y hagan la arenga cuando estén jugando afuera. Uh-huh. Y demuestren que están acompañados y todo el tema. Y... Para que se sientan en casa. Claro, po. Para que no sea tan difícil el juego. La presión de estar jugando fuera. Uh-huh. El principio fundamental de la barra brava es alterar el resultado. Por eso tiene que ver, cuando estamos hablando del fútbol negocio, cuando hay tanto en juego, cuando ya empieza a haber mucha plata en juego, Ojo, diferencia, juego, deporte, son dos cosas distintas. De hecho, cuando se establece como deporte, y por tanto como fútbol empresa, fútbol negocio, cambia el fútbol. De hecho, esto antropológicamente se ha revisado la historia con otros efectos. De hecho, acá hay, desde el palín, otras más, hay condiciones de lo que es un juego y lo que es un deporte. Incluso juegos de carácter religioso y todo lo demás, y deporte propiamente tal. El deporte implica la competencia como principio, sine qua non de aquello. El juego no. De hecho, el palín, por ejemplo, en Chile, es bien interesante porque, de hecho, la comunidad invitaba a la otra, había un cierto rito. De hecho, estaban obligados a ser hospitalarios con el que invitaban a jugar la comunidad. Y después de, tenían lo que se conoce como tercer tiempo. Tenían que atenderlos bien y todo el tema, independientemente del resultado, que estaba destinado incluso por los dioses y todo lo demás. Si nos vamos para atrás, el tema de lo que fuera la Olimpiada griega, y el juego está presente ahí. El deporte es competición. Ganas al otro y hay cosas en juego. Dicho eso, se establece, por la parte de la dirigencia, un problema que es muy, muy clásico en el fútbol, que tiene que ver con jugar de local o jugar de visita. Jugar de local, estás con tu hinchada y probablemente haces la presión. La presión siempre ha estado, lo que se conoce como lo folclórico del fútbol, que era cuando venía un equipo o se iba a jugar a otro lado y te iban a huear al hotel y te ponían metida en ruido para que no durmiera y te amenazaban cuando pasáis por el camarín y todo el cuento. Eso es lo folclórico del fútbol y existió siempre. Entonces, la intención o la lógica de alterar el resultado del juego y por tal cualquier factor que ayuda a ganar sirve, potenció la creación institucionalmente de la barra brava. ¿Por qué? Porque cuando iba a jugar de visita, la hinchada te hueveaba, te amenazaban, pasáis por los camarines, te vamos a matar a vos y tu familia, todo el tema, todo para servir. La policía de las localidades donde ibas a jugar de visita, weón, también te hueveaba para Balbú, o lo que fuera que iba a ir la micro. Por tanto, la barra brava se empieza a institucionalizar por parte de las dirigencias para acompañar al equipo. Era el grupo de choque del equipo. Era el cuerpo armado cruzado, en términos judeo cristiano, católico, de las cruzadas, del equipo. Y lo acompañaba para aminorar aquello, alentar al equipo en un escenario adverso y infundir el miedo. Después de eso empieza a generarse un efecto dominó. Cuando recibían una barra, una hinchada, a una barra brava que venía acompañando a los equipos, generalmente los grandes, empezaban a crear sus propias barras para hacer lo mismo de vuelta y recibirlos también. Y ahí empiezan a generarse historias, relatos. Relatos que cada miembro de una barra brava nuevo asume como parte de una historia para atrás. O sea, cuando nosotros le ganamos en 1960, weón, pero si vos naciste en 1990. Sí, pero es que es la historia del club, es mi historia. Cuando esto se empieza ya a institucionalizar, obviamente la barra brava se dedica a eso. Por tanto, se empiezan a ser contratados por los dirigentes. Dato. Guardaespaldas de Messi. Puesto por la AFA, Asociación de Fútbol Argentino. Era el líder de la barra brava de Nueva Chicago. Los líderes de la barra brava y las barras bravas están íntimas y directamente ligados a las dirigencias del fútbol. De hecho, no existen sin las dirigencias del fútbol. Porque hay que distinguir entre ser hincha, hay tres conceptos de diferencia en un estadio. El hincha, el barra brava y el espectador. El hincha, aquel que alienta al equipo, ama al equipo, camiseta, tiene una historia, fue de chico y todo el cuento, todo el, pero jamás estaría dispuesto ni a morir ni a matar por el equipo. Es una estupidez. El barra brava sí. De hecho, el lema de las barra bravas general en el mundo, y que esto es un fenómeno del fútbol negocio, presente hoy día en todos los países. De hecho, por ejemplo, ayer estaba viendo videos que mandaran de las barras bravas de Japón, que imitan a las barras bravas de Europa y de Sudamérica. De hecho, particularmente hay una que imita a la barra de Boca Juniors. ¡Japoneses, po, weón! Aquí es cuando quien te dice el tema de la violencia y que la sociedad y que la inequidad. No, aquí tenéis países desarrollados. De hecho, hay gente que dice, oye, los hooligans ya se erradicaron en Inglaterra, veamos ese modelo. En octubre, 12 de octubre, la Federación de Fútbol Inglés fue se le abrió expediente y fue sancionada por los hechos incidentes que hicieron en Lituania en la fecha de la clasificatoria por la Eurocopa. En Vilna dejaron la cagada. Hooligans. Hay gente que cree que esto se erradica con mayor pena. Sí, lo podéis bajar. Lo vais a correr para otro lado. Como lo hicieron los hooligans, sobre todo los 90. De hecho, se le adjudica a Margaret Thatcher, pero no coinciden las fechas con Margaret Thatcher. Y eso es porque ocurre un hecho de muerte, de 97 muertos, más o menos en un partido en 1985, después en 1989, en Inglaterra. Y ahí se toman medidas. Pero en los 90 donde empiezan a tomarse medidas fuertes. Particularmente las multas. Quien financie o apoye a los barras bravas va a tener multa y va a tener castigo, incluso de cárcel, incluyendo si es un dirigente. Por ejemplo, se les prohíbe a los transportistas, metro, tren o cualquier, que si llevan a barras bravas, es multa a la empresa. Entonces hay un sí. tema. Pero eso no quiere decir que se erradica, porque está íntimamente ligado al fútbol negocio. Es el que calienta, el que hace que se vendan más camisetas, el que se hace que los derechos de televisión salgan más caros de un partido que de otro. De hecho, el tema de derechos de televisión cambia completamente la fisonomía del fútbol. Oye, no olvidemos, está la cagada en el fútbol internacional, el escándalo de la FIFA tiene que ver con derechos de televisión. Y acá no se ha nombrado eso. O sea, someramente. Sí. Pero nadie ha querido profundizar qué significa eso. Por un lado. Entonces, estas barras bravas se empiezan a institucionalizar y empiezan a paramilitarizar los clubes. Porque, disculpen, los equipos entrenan durante la semana y juegan generalmente los fines de semana. Sí. Durante la semana, estas barras bravas están en los polideportivos, en el estadio, donde entrenan los equipos. Y son quien controlan la situación. Por eso las peleas entre las barras son peleas entre dirigentes, generalmente. Caso acá en Chile, el caso de Bertichotto, donde Pancho Malo y su gente, porque estaban con, ¿cómo se llama?, Tagli y todos los demás, particularmente Cristian Varela, que agreden finalmente, cuando se presenta como vicepresidente Marcelo Bertichotto, cuando él fue a inscribir su candidatura. Entonces, las barras bravas empiezan a complejizar. Y después empieza todo un tema. O sea, el lema de un barra brava es matar o morir por la camiseta. De hecho, es el lema de casi todas las barras bravas del mundo. The killer. ¿Ah? El que está dispuesto a matar a otro. Por demostrar, y esto está íntimamente ligado con el tema del capitalismo, que se es mejor por el solo hecho de tener una historia de una camiseta de un color distinto. Ahora, respecto, y esto se debe básicamente, por eso en los 90 y el 2000 vimos mucho trabajo etnográfico de las barras bravas y la cultura de la resistencia contra la dictadura y todo el cuento. La verdad, lo único que estaban haciendo es copiarle a los intelectuales marxistas europeos, que en los 70 y los 80 lo que trataron de explicar con el caso de los hooligans o las barras bravas era de que esto eran la clase obrera que estaba en contra de el fútbol negocio, contra los empresarios que empiezan a ser dueños de club y todo el tema. Esas son las tesis principales, hasta Bourdieu y otros más. Tesis que se demuestra después que es falsa, de partida, porque estos barra bravas no iban detrás de la cabeza, weón, del dueño del club. No, po. Iban detrás del logo que tenía otra camiseta, e incluso más, dentro de gente de la propia hinchada. Sí, po. Para imponer el poder. O sea, no había ni un concepto de clase. De hecho, el principio de la barra brava es que dentro no existen las clases sociales. Es un discurso. Cuando eres parte de la barra, eres uno. No existe ricos ni pobres. Somos uno. Ese es el lema también principal de casi todas las barras bravas. Esto porque hay gente que le da cierta connotación de izquierda a las barras. No existe. No existe. Pero ni por si acaso. Y eso es porque la mayoría se basó, y como siempre estamos un poquito atrasados en términos intelectuales académicos, en lo que fue la sociología y antropología de 1970, 1980, europea. Entonces, cuando tú querías decir, queremos acabar con esto, primero tenía que acabar con el fútbol negocio, cosa que algunos no estarían de acuerdo. Y por otro lado, tendríais que sancionar directamente a los responsables, los dirigentes. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? Que los dirigentes generalmente son dueños de empresas. Los dirigentes... A ver, hay un periodista argentino, Archie, que plantea que los dirigentes de fútbol son generalmente dirigentes políticos frustrados. Les gusta la masa. Pero generalmente no entran de lleno. Algunos sí, caso Macri, Piñera, otros más, Berlusconi en Italia. Les gusta eso, este de la afición. Si el equipo gana, y que es lo que le importa, en definitiva, al barra brava le importa que el equipo gane. Si el equipo no está jugando bien, incluso pueden amenazar a los jugadores. Ese es el principio del barra brava. Ganar a cualquier costo. Si el buen de nuestro equipo no está corriendo lo suficiente, pues lo amenazáis. Es jugar con una tropa de gente que este. Eso es lo que se conoce como hincha. Y fíjate que esto es promovido por la prensa, es promovido por los medios, es promovido por la publicidad, es promovido por una industria. Les voy a recordar un discurso, un relato que da el Negro Palma en la Copa América. En que algunos lo tomaron en buena, otros mal, pero que es parte, si lo extremáis, del discurso. Dijo, discúlpenme, pero esta weá parece un concierto en el Teatro Municipal. Esto no parece un estadio. Y salían los jugadores de la selección chilena alentando a la gente para que levantar los brazos, weón, para que hinchara. Se habló de lo caro de la entrada, se habló de que se había litizado el tema del fútbol, todo el tema, porque la hinchada tiene que estar ahí. Porque se refuerza el discurso de que sin la barra, sin la hinchada, el equipo no gana. Que es el principio del barra brava. El principio fundacional del barra brava. Es alterar el resultado, intimidar al rival. Hacer que, de una u otra manera, esa cosa constante, que va con amenazas de muerte muchas veces incluida, hace que el equipo corra. Hace que el equipo gane. O sea, da lo mismo quien sea, quien esté en el equipo. Lo que importa es la barra. Y en cierta medida, dentro del fútbol negocio, tienen razón la barra brava. Porque un jugador está jugando acá y mañana puede estar jugando en otro club. Distinto a lo que era los 50, que gente nacía en un club y moría en ese club jugando. Acá se vende gente. Entonces, el jugador es irrelevante. La barra no. Pues la barra va a estar en las buenas y en las malas. Gane o pierda. Ahora, generalmente la barra le gusta el éxito. En la violencia y en la pasión. En la violencia y la pasión. Es que tiene que ver con lo... A ver, esos son... concepto imitado, por ejemplo, de lo que es Argentina. De todo esto es pura imitación. Y esto tiene que ver con el capitalismo en sí. Esto no es ninguna creación nueva. Incluso los mismos japoneses, por ejemplo. De hecho, la barra chilena son una copia hasta los cánticos de las barras argentinas, que es donde nace el barra brava sudamericano como lo conocemos. Pero ya empecé a trabajar, pa. El dirigente es tu jefe porque te consigue la entrada, y si viene otro dirigente te ofrece, tú al dirigente y se divide la barra. Fenómeno que ya en los 90 se estaba estudiando bien. Hay un trabajo muy interesante de un tipo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, lo vamos a agregar en la nota. Pero el tema de la barra brava, hay una psicología, la búsqueda de identidad, el tema del principio, como decíamos, bueno, si hay un discurso de izquierda en una barra brava, una persona no se metería en una barra brava, sino haría una organización revolucionaria. Sí. De principio. Porque tú no vas a matar a otro porque tiene una camiseta distinta. Menos a tu clase. De hecho, de partida hay principios que son transversales o que tú lo encuentras en casi todas las barra bravas. De hecho, los hooligans, por lo demás... Muchas veces dicen la Margaret Thatcher, dice la guerra a los hooligans, la Margaret Thatcher llegó hasta los 90. El cambio profundo del tema de los hooligans en Inglaterra fue de los 90 para adelante. Uh-huh. De hecho, las primeras leyes se hicieron finales en los 80 recién. Eran amantes de Thatcher los hooligans. Uh-huh. Eran extremadamente fachos. Sí. De hecho, sí habían barras, por ejemplo, en Escocia, en Irlanda y todo el tema que, bueno, en Irlanda la cosa se mezclaba políticamente sin duda, que a la caga más uno. O porque había un conflicto político no menor. Uh-huh. Y de ocupación, por lo demás. Los argentinos, de hecho, hacen el tema de los hooligans porque tienen que entender parte de historia, ¿cierto? Se mezclan entre política y social. O sea, Inglaterra, junto con Francia en algún momento, tenían, puta, el mundo repartido en colonias, po, weón. Entonces, cuando iban a jugar a otros países, que eran colonia o que habían sido colonia, había una bronca acumulada de historia. Y eso implicaba, necesariamente, peleas, po, weón. Y que los equipos. Por eso los hooligans eran más fachos, porque estaban esta cosa colonizadora. Así como, bueno, ustedes son monos nuestros. Uh-huh. Iban con ese discurso, disculpa, con ese discurso iban los hooligans y viajaban por el mundo. O sea, ¿qué te levantáis, negro culiado? Si ustedes, weón, eran nuestros esclavos. Ese era el discurso del hooligan. Sí, yo me acuerdo, era muy racista. Entonces, esta cosa de la contracultura y todo, claro. De hecho, la mayoría de las etnografías más bondadosas en términos con las barras bravas fueron de gente que participaba en barras bravas, uh-huh, y que estudió en la universidad. Aquí hay otro mito. El mito de que las barras bravas son marginales. De hecho, la mayoría de los líderes de las barras bravas son gente de bien. La mayoría, no todos. ¿Por qué? Porque el líder de una barra brava es líder única y exclusivamente porque consigue cosas para el resto. Mm. Entradas, tiene buenos contactos políticos y todo el tema. Es el que la lleva. Y generalmente hay gente que tiene ese tipo de alcance, tiene buena situación, más allá de los discursos que puedan tener, porque la idea es intimidar al rival. Pues entonces no vaya a ir, oiga, les vamos a quitar su bandera porque nosotros... que no, pues weón, no, loco, te vamos a matar, weón. De hecho, muchos empiezan a utilizar esta caricatura del flight, porque la idea es intimidar al otro. Es el principio psicológico del tema de la guerra, quitarle la bandera o el bombo en un momento determinado, que era el símbolo de poder de cada barra. Hubieron guerras campales por los bombos en algún momento. Ese fue el principio por sacar los bombos, que era bien tonto, porque el principio de rivalidad no radica única y exclusivamente en el bombo. Entonces, cuando tú miráis este fenómeno de este grupo de mercenarios que ya no les importa el club porque ellos juegan otro partido. De hecho, el líder de la barra no está mirando el partido, está mirando hacia la barra. Está puesto entre lo que es la distancia de la cancha con la reja. Lo que menos le importa. Y está mirando hacia, y ahí no son varios, de hecho, está mirando hacia la barra para coordinar. Antes la coordinación la hacía el bombo, entonces ahora se vuelve a esa vieja forma, porque el bombo, con los distintos toques que tenía, iba generando que pasaran a tal o cual cosa, tal cántico, o tenían que hacer tal cosa. Hoy día no. Entonces, se está mirando, no el partido, está mirando hacia la barra, para dirigirle y ver lo que está pasando. O sea, no está ni ahí con el equipo. No es un hincha, es un barrista. Un barra brava. Y en ese contexto, cuando uno empieza a mirar la psicología de todo esto, estoy tratando de hacer un resumen de un reportaje bien... lo más completo que se puede en un artículo, la verdad, porque lapa mucho esto. Es que está ligado directamente al poder, uh-huh, al establishment político. De hecho, los discursos generalmente políticos que sacan barra brava son circunstanciales, dependiendo de con quién se pelearon en términos dirigenciales. O sea, por ejemplo, las críticas frente a la DSA se aminoran cuando el equipo va ganando. Cuando el equipo va perdiendo, la culpa es de la DSA. Sí. Ese tipo de cosas son constantes. Uh-huh. Las barras bravas no existen sin los dirigentes del fútbol, que financian y les sirve. Porque hay un negocio detrás, generan un negocio. La barra brava es parte de un negocio. No es ajena. Entonces, cuando se dicen que tiene que ver con la marginalidad o tiene que ver con ser un país subdesarrollado porque no tenemos educación y todo el cuento, te puedo dar una lista, pero gigante, de países OCDE de donde tienen barras bravas. En países donde tienen educación gratuita, buena. Donde el estándar de vida es de un nivel alto. Países desarrollados, en ese concepto que tendemos a dividir el mundo. Y te puedo nombrar las barras bravas de ahí. Porque las barras bravas, en última instancia, se convierte, dependiendo también en cada país, en cada zona, tiene lo que se conoce como la glocalización. Adquiere características propias de la localidad dentro de un concepto globalizado. La glocalización es un concepto creado por un sociólogo brasilero. En este concepto de glocalización, la barra brava se convierte en el fenómeno y en la instancia catalizadora de la frustración de vivir. De hecho, en Europa se da mucho eso del barra brava, de una sociedad bucólica que ya ha alcanzado ciertos niveles de vida, donde muchos de ellos tienen trabajo, algunos bastante respetables. En Europa se da más transversalmente esta figura, desde gerente hasta el loco obrero de una fábrica, que van a la barra, son hermanos dentro de la barra y afuera, dentro y del estadio y fuera del estadio, y tienen ese minuto para volver a lo bestial, a la naturaleza instintiva de la violencia intrínseca en el ser humano. Uh-huh. después vuelven a sus casas con sus familias como si nada. Y tienen esa instancia. Entonces el barra brava no tiene que ver necesariamente. De hecho, en las últimas copas del mundo hubieron varios enfrentamientos que no lo hayamos visto, son otras cosas. Pero cuando fue, por ejemplo, el Mundial del 98, Francia, los hooligans y se unieron con los franceses. ¡Cacha la wea brígida! Para sacarle la chucha a los hinchas de Mali. Mali, colonia francesa, y que en un momento también habían pasado los ingleses por ahí. Es como llegan los sirios y este, porque tienen este rollo colonialista, facho, así, ultrón. De hecho, los ultras se les dice en qué sé yo, en Italia. La zurra. En Serbia, pues, weón. De hecho, una de las barras más brígidas es la Serbia. En Japón, en África, donde tú queráis, vais a encontrar barras bravas. Porque es inherente al fútbol negocio, no tiene que ver con los factores. O sea, sí hay factores psicosociales, educacionales, todo el tema que hacen que sea de un estilo y otro en cada país, que tengan sus propias características. Pero en concreta, lo que estoy tratando de decir es que esto está directamente relacionado con el fútbol negocio. Las barras bravas vienen en el paquete del fútbol empresa. Si usted quiere eliminar eso, tendría que eliminar un negocio el cual, pero lo doy firmado, que los políticos no quieren hacer. El fútbol mueve no solamente millones, mueve, hace que se ganen elecciones en un lado, sí, que se pierdan en otro. Han habido guerra, Honduras y El Salvador en un momento se agarran después de un partido de fútbol. Se agarran, así países. Entonces, es un fenómeno interesante que lo revisamos en cierta profundidad con algunos datos un poquito más precisos de los que estoy comentando ahora y que se los vamos a dejar a disposición ahí. Eso, nos vamos de este sauna. Sí. Por lo menos no sé si usted allá, pero acá con todos estos aparatos alrededor es bastante complicado. Ya pues nos estamos encontrando por mi parte mañana, jueves. Jueves 9. 10. Jueves, entonces día de movilizaciones. ¿Estamos seguros de la fecha? Sí, movilización no más AFP. Diferentes puntos en Santiago es a las 7 de la tarde en Plaza de Armas. Bueno, y durante el día también van a ver en otros sectores. Paseo Ahumada, Plaza Los Héroes, pero aún falta confirmación ahí. Pero sí es un día de movilización. Y por otra parte está tomado el Museo de la Memoria por parte de organizaciones de derechos humanos, denunciando que en Chile se sigue torturando. Y que no está tipificado como delito, sino que como apremio legítimo. Nunca pasa tampoco. Exacto. Y nada, pues vamos a estar revisando las informaciones del día. Seguramente vamos a estar con harta información respecto a lo que las movilizaciones durante el día. Y eso. Y bueno, y nuevamente un gran aplauso, abrazo lleno de que nos devuelve un poco la esperanza a este pueblo apuleado, que es el triunfo de Caimán, la gente de Caimanes, que bello, nada, por la dignidad. Tremendo. Y por sobre todo. Oye, paralelamente no está lo de la acusación contra la ministra Carmen Castillo, que va para largo, entonces está ahí, lo estaremos comentando mañana. Bueno, tengo una discusión acá por interno odiosa, muy de barra brava. Pero sí, entendible. Hay ciertas precisiones que hacer, le están dados. Cuidado con criminalizar la hinchada organizada. Si mañana un colorino la forra moza, lo aplaudo, dice José Camilo. La diferencia la hice delante. Hinchada, barra brava. Son dos cosas distintas. Sí. Ojos con. Cuando no precisamos conceptos, generalmente terminamos leyendo bastante mal las cosas. Y como alguien se ofreció a ser panelista un día, pero por favor, no hay ningún problema. Ya, pero eso. Para hablar de fútbol todo el rato, no, qué fome. Sí. No, pero una chica de fútbol sabe muchísimo. Pero fome. ¿Pero qué tiene de malo? Si el fútbol es parte de un tema de la sociedad. Oye, el fútbol es hermoso. Si el problema es que los dirigen. Es que más allá que sea hermoso, es un fenómeno social. Sí. Como fenómeno social acá está invitado cada cierto tiempo. Que hay gente que tenga traumas con el tema del fútbol es otro cuento. Oye, ¿cachaste que salió hablando Belisario Velasco de Douglas Tompkins? Diciendo que él amenazaba a los colonos, sí, para robarle la tierra. Vuelvo a ese periodo noventero, donde aparece y irrumpe Douglas Tompkins en todo este cuento. En fin, nos vamos despidiendo. Nos encontramos nosotros mañana a las 10, como siempre, en esta larga jornada.